Hola, hola, hola, Avellaneda, Sarandí, El Pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, La Mosca, Orla Temperley, Capital, qué sé yo. Hola a todos y todas. Villa Porvenir, Piñeiro. ¿No había dicho Piñeiro? No. Bueno, ¿cómo anda, Flavia? Muy bien, Montes, ¿usted? Todo bien. Ay, estoy haciendo un quilombo, perdón. Bueno, que recién me siento. Jonathan Robles, en los controles, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bueno. Y estamos con Omar también. ¿Cómo anda, Omar? Nos trajo prensa libre. Bueno, a todos los oyentes de Sin Careta, de FM La Mosca, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué formal el saludo de Omar. ¿Cómo? Che, Vanina, ¿todo bien? Sí, todo bien. Yo te traje prensa libre, que es un periódico de Herley, que es de mi amigo, el periodista historiador Aníbal Alfredo López Guerra. Un amigo mío, me lo dio ayer personalmente, y me hizo una serie de cosas que después... Ahora lo vamos a leer, la nota que salió ahí, la fotito de Omar. Edición especial, además, por los festejos de los 100 años del Porve. El Porve festejó 100 años de pasión en la nota de tapa de Prensa Libre, el pasado sábado 12, con caravana por las barriadas de la patria blanquinegra, y la gran fiesta del centenario en el estadio de Herley Oeste. Hay un suplemento especial del Porve en Prensa Libre, así que exacto, todos a buscar Prensa Libre. Bueno, ¿y cómo fue además acá en Galicia, bueno, la mateada y todo, bueno, eso? Bueno, mira, esto al margen lo hizo la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro, con cuatro temas que ya eran los 100 años del Porvenir, 100 años de la escuela número 17 de la calle Chile, 100 años de la periodista y escritora y poeta Judy Gómez Vaz, y 150 años del paso del ferrocarril de Piñeiro a Chascomús. 100 años de todo. 150. 150 de años del ferrocarril. Bueno, las expectativas fueron lindas porque era lo que nosotros queríamos, una mateada al paso del vecino por la vereda, sin nada, ¿viste? Sin cortar calle. Juntarse nada, a matear. A matear. Pero participaron cuatro bibliotecas de Piñeiro, que son Velada de Estudio Después del Trabajo, Biblioteca Popular Velada de Estudio Después del Trabajo, Biblioteca Popular Alfredo Palacio, Biblioteca Popular Presidente Avellaneda y Biblioteca Popular José Mármol. Bien. Después vino, también estuvo Mario Carboni de las páginas del Club del Porvenir, un periodista y sociólogo del Club del Porvenir, y también estuvo La Voz de Piñeiro, estuvo Hernán Bravo, y también estuvo Avellaneda en Foto, que Hugo Tempesta, una revista muy cultural para Avellaneda, una revista que edita con foto en blanco y negro, muy interesante. Bueno, él también estuvo. Las dos bibliotecas, Velada de Estudio Después del Trabajo y la biblioteca Alfredo Palacio, estuvo regalando libros para chicos y para adultos, que fue muy interesante. Estuvo todo el día, todas las tres horas regalando libros. La gente se llevaba libros, que eso fue un hecho muy, muy importante. Bueno, que te regalen un libro. Y bueno, tomando mate, haciendo recuerdos, haciendo historias, sacando fotos. Pasando música de medio rejunte. Bien ahí, bien ahí. De medio rejunte, pasando folclore de medio, pero folclore y temas musicales de comprometidos, bien, chacarera, bien, re lindo y bien comprometido, rejunte, bien de avanzada. Y bueno, fue muy interesante, fue una expectativa muy linda. Los comerciantes también estuvieron muy contentos, el vecindario también, porque fue una actividad cultural. Recordando los cuatro hechos, digamos, históricos, también Rudy Varela, historiador de Avellaneda Lanús, que es vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro, estuvo vendiendo unos CD sobre esos cuatro temas, que también bien, se lo encargaron. Entonces fue una actividad totalmente cultural para la Avenida Galicia durante tres horas. Bien. Fue una prueba piloto. Está bien, bueno. Pero la gente le gustó. Le gustó, así que podemos hacer más. Y después a la tarde me fui a la cancha del Porvenir y bueno. Y ahí te sacaron esta foto. Sí, otras fotos más, pero una que después mi amigo. Saliste en Prensa Libre. En Prensa Libre. Mi amigo Aníbal Alfredo López Guerra, historiador y periodista. Futuro. Yo futuro, voy a leer cómo lo describe Aníbal. Sí, aparte voy a decir un montón de. A ver, ¿cómo dice? Escúchame una cosa, a la gente que está escuchando, ¿se escucha bien mi voz? ¿Salgo bien? Medio raro, ¿no? A veces sí, a veces no sé qué onda. Bueno, a la gente que está escuchando, en un ratito, hoy revivimos todo el Sin Careta Fest. ¿Qué cosas ha dejado? Vamos a hablar de eso. El Sin Careta Fest. Tenemos todo el audio del festival, así que vamos a compartir en vivo y exclusivo de Sin Careta el show de la grúa del rock, de la chupandinga, de Pachuli Rock and Roll, La Balbucera y Pezón Radioactivo. Y hoy tenemos un acústico para cerrar el programa en vivo de Hermano Ruido. En un ratito, Hermano Ruido en acústico acá en Sin Careta. Así que estamos esperando a los chicos y al rock and roll. Pero hoy tenemos puro rock and roll. Sin Careta, rock and rollera, full. Vamos a estar hablando también del Día del Estudiante, que fue esta semana. Hay dos días del estudiante, el 21 de septiembre, día de la primavera, y el 17 de septiembre. Uh-huh. Así que vamos a estar viendo por qué un día y por qué el otro, y cuál creemos nosotros que debería quedar, y el otro, ya, olvídate, el otro que se festeje el día de la primavera y punto. Dale. Escucha, acá salió Omar en el diario, sí, tenemos la foto. Ah, está la cámara de fotos, paséme a acordar cuando venga la banda, al menos que te la dé para sacar unas fotos. Dice, en la foto están el profesor, o sea, el pie de foto, ¿no? Me sale ahí Omar en el medio de dos personas. Y el pie de foto, que la verdad que Aníbal es un periodista impresionante, dice, el profesor Germán Giurincinch, sí, o algo así, que me perdone el profesor, y el doctor Daniel Gustavo Mosesian. En la platea del Porbe, lo tienen en el medio al subcomandante Omar Faustino González Podestá, te tiró todos los nombres, líder rebelde y sedicioso de Villa Porvenir, que forma parte de la resistencia del insurgente territorio de Piñeiro, o Piñeiro, ¿no? Con I latina y Y. Claro, claro. Bueno, porque yo siempre, ¿sabes qué pasa? Él me dijo ayer, cuando me entregó todos estos pedidos de comida, que te han puesto un algo ahí. Dije, sí, ese se fuiste vos, le digo, no me hagas, ¿viste? Líder rebelde, te dice. Y sedicioso. Sedicioso, es terrible este animal. Pero quiero decir que a Aníbal, mi amigo personal, Aníbal Alfredo López Guerra, menos mal que son amigos, periodista y historiador, él cuando llega a fundar la futura municipalidad de Herli Mussolini, digamos, va a ser Antonio Herli Benito Mussolini, ¿no? Los dos, digamos, las dos cabezas de ese futuro. Mirá que después Aníbal te escucha, Sí, sí. Él va a ser el futuro obispo. Yo ya le dije. Él va a ser el futuro obispo. Va a ser el obispo de la municipalidad Herli Mussolini, Aníbal Alfredo López Guerra. Mirá, está sonando el timbre. ¿O no? ¿O estoy flasheando? Sí, ¿no? Yo no escuché el tiempo. Aníbal Alfredo López Guerra, periodista, historiador, va a ser el futuro obispo. Obispo, de la Iglesia Católica. Eso, se va a morir, te va a venir a buscar. Del municipio. Ese timbre no será Aníbal López Guerra que te está viniendo a buscar. Que va a ser el municipio Herli Mussolini. Porque ellos tienen una actitud autoritaria, expansionista y fascista, porque van a tomar terrenos que no le corresponden. Él va a ser el futuro obispo. Dije que tiene que venir acá a defenderse, porque sí, es un amigo, es persona de mi amistad, Hay que venir a armar el debate acá por la... Te quiero decir que es hombre de bien, persona de mi amistad, Sí, uno puede debatir y estar en desacuerdo con alguien y quererse. Pero es una persona, ojo, yo con él, como él me escribe esto acá, yo se lo digo por micrófono. La verdad que Prensa Libre es un trabajo terrible. Hablábamos... Ahora sacó su libro del Club del Porvenir. Eso ahora vamos a contar. Quiero dos cosas contar importantes. Perdóname, te quiero decir porque él me lo dijo en la cancha. O sea, decime. Tiene un agradecimiento conmigo porque yo también le di material de historia del Porvenir. Bien, que se encuentra en ese libro. Sí, me puse, vaya a saber cómo me habrá puesto a mí. Andá a saber cómo te agradeció. Cómo me lo agradeció. Y encima quedan un libro. Después claro, nos morimos todo y eso va a las escuelas. Va a ser terrible. Va a ser terrible. Escúchame. Se viene la segunda maratón de Herli, importante, la vuelta de Herli 2015, doctor Luis Antonio Folena, 2.5 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros, mini maratón infantil de 400 metros, es la segunda maratón vuelta de Herli, el domingo 27 de septiembre a las 8:30, puntual, en la Plaza Ricardo Rojas, Avenida Bustamante, al 900 Gerli Este. Lanús. Organiza el Movimiento por la Autonomía de Gerli, MAGE, por el último día de un Gerli unido. Así que bueno, para más información en el Facebook, Maratón Vuelta de Gerli. Ahí en el muro de Sin Careta te dejé el Facebook de la Maratón para que le des me gusta a la página. Así la encontrás, Maratón y Vuelta de Gerli. Te quiero decir otra cosita que es al margen también de esto. Yo a Aníbal le dije, el límite entre la localidad de Piñeiro y la localidad de Gerli son las vías del ferrocarril. Eso es la cortina de hierro que tenemos con sí. Hierro. Ya lo dije. Esa es una cortina de hierro. Bueno, pero él tiene otro mapa, eso es para otro él programa. Tiene otro mapa. Y tiene que estar Aníbal acá. Él tiene otro mapa, se inventó otro mapa. Y dice que lo hizo Antonio Gerli. Él dice que lo hizo Antonio Gerli ese mapa. Y bueno. Pero lógico. Hay que ver de qué año son. Pero no sé. Y bueno. No sé. Ahí tienen que estar los dos acá, aparte cada uno con su mapa. Estamos averiguando lo de Piñeiro, qué grado de familiar tenía Antonio Gerli con Benito Mussolini. Si era por parte de madre, si eran primos por parte de madre. No creo que venga por ahí la mano. No sé, puede ser, con Benito Mussolini puede ser primo por parte de madre. Con bueno, Antonio Gerli. Escucha, acá tengo el libro para presentar donde te agradece a vos, Aníbal, también. O sea, a mí también me agradece. Y en el marco del centenario del Porbe, para antes de fin de mes, se viene el libro del club El Porvenir, de Aníbal López Guerra, El Porvenir en Historia, una historia en blanco y negro. Es de la época romántica de 1915 a 1936, El Porbe en los torneos del amateurismo, tomo número uno, ¿eh? Sí, sí. Así que se vienen más tomos también. Tiene mucho, lo único que estamos en discusión con él con la fecha. Él dice que es el 11 de septiembre y yo digo que es el 12. Y yo le presenté documentación que es el 12. Vos estás en discusión con todo al con final, él, con total, total, con Aníbal, total. Todo es para motivo de debate. Debate. Bueno, chico, che, gracias. Te agradezco el momento que me dieron en no, por en favor, esto. Gracias por traernos toda la info. Y bueno, nos divertimos un ratito a sí, costilla de Aníbal. De Aníbal López Guerra. Aníbal López Guerra. Y un abrazo para Aníbal Alfredo López Guerra que... Y es un amigo. Está pendiente, o sea, el debate. Un debate y bueno, y algo más. Yo soy moderadora. Ponele. Che, bueno, vamos buen a. Buen programa, ¿eh? Dale, muchas gracias. Adiós. Vamos a arrancar después de. Después te voy a contar el tema del Día del Estudiante. Vamos a ver las dos versiones y con cuál nos quedamos. Lo decidimos entre todos. Che, arrancamos con el primer audio de la fiesta Sin Careta. Después nos ponemos a hablar un poco de la fiesta y todo eso. Dale. ¿Con qué arrancamos? Con la grúa del rock, presentación de la fiesta, presentación de la grúa, tema. Y bueno, ojalá se escuche lindo. A ver cómo suena esto. Ellos son la grúa del rock, arrancando y abriendo este Sin Careta Fest. Recibimos con un aplauso a la grúa del rock. Siempre con cara de enojo por la altura. Tan pena de fuego, tan falta de disimulación. Lo mejor. Qué bueno que no me dejaste sola en eso. Bueno. Eso es una amiga, señores, ¿eh? Che, seguimos con Sin Careta. Vamos a seguir reviviendo toda la fiesta Sin Careta. Así que quédate acá, llama a tus amigos. Si no lo escuchaste o no viniste, estuviste para el orto, pero bueno, escúchalo ahora. Claro. Che, bueno, antes de meternos con de lleno en la fiesta... 39 años hizo esta semana de la Noche de los Lápices. Fue el 16 de septiembre y se conmemora el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. El 16 de septiembre se ha instituido en el calendario escolar como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios mediante la Ley 10.671, con modificaciones introducidas por la Ley 12.030 en el año 1998. El objetivo principal de dicha declaración es promover que en este día se reflexione en relación al tema de la memoria, de la democracia y los derechos humanos, y se promuevan actividades recordatorias de todos los establecimientos del sistema educativo. ¿Por qué el 16 de septiembre? El 16 de septiembre de 1976... por si alguien no lo sabe, que puede suceder, la gente joven, en el marco de la última dictadura cívico-militar, se llevó a cabo la operación conocida como la Noche de los Lápices, que implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata. Estos jóvenes habían luchado en defensa del boleto estudiantil y tenían, además, una militancia activa, fuertemente comprometida con la transformación de la sociedad, con la justicia y contra la pobreza. Eran jóvenes organizados, ¿no? Porque la verdad que el que se queda con que esto pasó por la lucha de un boleto estudiantil, no, se queda corto. Es mucho más profundo. En la madrugada del 16 de septiembre, entre las 12:30 de la noche y las 5 de la mañana, fueron secuestrados de los domicilios donde dormían los estudiantes secundarios y militantes de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Emil Semoler, quienes sobrevivieron y recuperaron su libertad, y Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Hacha, Daniel Racero, Horacio Húngaro, Francisco López Muntaner, quienes aún hoy continúan desaparecidos. Esta fecha, no siempre reconocida activamente en las escuelas, se presenta como una valiosa oportunidad para que los jóvenes impulsen el desarrollo de actividades educativas que permitan enfatizar la importancia de los valores democráticos desde un enfoque de derechos humanos que los sitúe como agentes de participación y transformación social. en estos 39 años de conmemoración de la Noche de los Lápices, se propone trabajar esta efeméride, vinculando la fecha específica en el marco de un contexto histórico, sus protagonistas y reflexiones también, sobre la importancia de las escuelas como un lugar de transmisión, de debate y de construcción de la memoria sobre nuestro pasado reciente. Bueno, así que espero que en todas las escuelas se haya tratado el tema y hablado el tema. Para quien todavía no la vio, recomiendo la película La Noche de los Lápices, que es bien ejemplificadora de un poquito de lo que pasó. Bueno, pero vos dirás, ¿cómo el 16 de septiembre, Día de los Derechos del Estudiante, Día del Estudiante, si a mí me dijeron que era el 21 de septiembre en el colegio? Bueno, ¿por qué el Día del Estudiante se festeja el 21 de septiembre? ¿O por qué a vos te por ahí te dan más, le dan más manija el 21 de septiembre? Esa fecha coincide con el Día de la Primavera y el Día de Repatriación de los Restos de el educador Domingo Faustino Sarmiento, el que escribió Civilización y Barbarie. Sí. El Facundo se llama el libro. Se dice que el Día del Estudiante surgió a partir de la propuesta de Salvador de Benedetti, quien era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, en el año 1902, con tan solo 18 años de edad. Propuso que en la facultad se celebrase el Día del Estudiante el 21 de septiembre, con el objeto de homenajear a Domingo Faustino Sarmiento, creador de tantas escuelas en el país. Esto se explica porque el día 21 de septiembre de 1888 llegaron a Buenos Aires los restos mortales de Sarmiento tras ser repatriados desde Asunción del Paraguay. La idea de Benedetti, quien tiempo después sería un arqueólogo destacado, se impulsó primero en su facultad y luego se extendió a otras. El 21 de septiembre estudiantil, 21 de septiembre estudiantiles de los primeros tiempos se limitaron a actos universitarios. En los mismos los oradores exaltaban el empeño del alumnado. Otra de las costumbres que quedaron en todo el país consistía en que los jóvenes llevaran una ofrenda floral al monumento de Sarmiento. Tremendo, me parece tremendo. Bueno, así que el año que viene elegí vos, y para vos el Día del Estudiante es el 16 o el 20 de septiembre, o el 21 de septiembre. Para mí el Día del Estudiante tendría que ser el 16 de septiembre y el Día de la Primavera el 21, ¿no? Y claro, la festejamos igual, no tenés que perder un festejo. Pero, qué sé yo. Bueno, acá estamos, Sin Careta, por FM La Mosca. Y desde acá seguimos insistiendo en que los lápices siguen escribiendo. Así que acá estamos, escribiendo nosotras también, quizás con alguno de esos mismos lápices. Che, fiesta sin careta. Ahora es relajado. Ya pasó, ya pasó, ya está, se fue. Te la perdiste vos, Salamín. Si alguien no vino, se la perdió. Estuvo muy buena. Bueno, antes que nada, agradecer a toda la gente que se acercó a comer un choripán, un pati, a tomar una cerveza, a charlar un rato. Un éxito la barra. Gracias a todos y a todas por comer. Fila, en la fila se escuchaba, che, 2x60, che, boludo, 2x60. Yo me cagaba de risa. Sí. Bueno, todo sorprendido. Nos alegra de que todos hayan podido escabiar, comer, así como económicamente. Si es que pudieron todos, nos alegramos aún más. Gracias por venir a todas las bandas, obviamente, la Grúa del Rock. Hoy vamos a escuchar todo lo que sucedió en el Sin Careta Fest. Gracias a la Grúa del Rock. Bueno, la Grúa del Rock ya la escuchamos. ¿Qué onda? Sí. Muy buen show de la Grúa del Rock. Era su primer show, en show zona con gente. Aparte. ¿Por qué? Porque dijeron que era el primero que hacían con gente del otro lado. Ah, con no gente habían... en la radio. No, con gente, con público, mujer. No. ¿Con público, no? De los dos lados, dijeron, ¿cómo ¿no? ¿Cómo de los dos lados? Pará, porque a vos no se te escucha. Dame el micrófono, amigo, ¿viste? Y de última... No, es que le iba a decir lo mismo. Dijo... Claro. De hecho, está en la grabación mía. Sí, está. Yo lo escuché, pero había entendido eso. No. La primera vez que tocamos con público de los dos lados y hablaba de la radio y del público presente. Ahí va. La primera vez sí que tocó en Zona Sur. Sí. Y bueno, porque uno no se da cuenta, ¿no? De la verdad, está bueno poder transmitir la fiesta, porque la gente que no puede venir lo puede escuchar. Para el quien le gusta el rock y la música en vivo, está bueno que pueda desde cualquier parte del país escuchar. Había gente de Córdoba escuchando a La Grúa, seguidores de La Grúa, así que bueno, es bastante importante para quienes hacemos radio haber podido transmitir todo en vivo. Espero que haya salido bien. La verdad que en todo no se podía estar, así que bueno, si en algún momento se dejó escuchar, pedimos disculpas, pero creemos que salió todo, no sé. Bueno, y si no está grabado, y ya está todo, hay videos, hay fotos, y están los audios de cada banda por separado. Yo ahora esta semana lo voy a armar todo prolijito en el blogspot de Sin Careta para que quede todo el material multimedia de la fiesta junto y por banda. Pero ya anda todo por ahí circulando y pudiendo ser oído, y escuchado, visto y compartido. Bueno, La Grúa del Rock tocó 11 temas. No tengo acá los nombres. ¿No era La Grúa? No, La Grúa tocó 11 temas. No tengo acá. Me lo iba a bajar acá para poder decir los temas, pero no los tengo. Quedaron allá. Ahora están todos para ser escuchados. Escuchábamos el primero de... en realidad escuchábamos Chico Malo, que creo que fue el tercer tema, cuarto, pero ahora ya después vamos a escuchar todo. Bueno, vamos a escuchar el cuarto tema, Chico Malo, que tocó. Vamos a escuchar a La Chupandinga, a ver, no sé, ¿está el tema con el que abrió la noche? No. Poné el track 1 de La Chupandinga, del mío, de los audios que traje yo. Porque así escuchamos todo tal en cual, orden. Tal cual sucedió. Audio 1 de La Chupandinga, entonces en vivo en el Sin Careta Fest, audio exclusivo de FM La Mosca. ¿Y cómo se llama el tema? Concha Sumá, ¿eh? Con dos signos de admiración. La Chupandinga, che, Concha Sumá, en Sin Careta. ¿Robaron las series? A ver, pará, que yo tengo cosas para decir. La Chupandinga, banda de Avellaneda, nació en el 2012. El gallito de la gente, voz y guitarra, Leandro Pérez, la pulga en el saxo. Están entrenando los chicos para grabar su primer disco, Borracho. Los pueden ubicar en Facebook como La Chupandinga Rock. Y también están abiertos para sumar nuevos integrantes a la formación. Así que los músicos que están acá disfrutando del Sin Careta Set, atentos. Y quieren salir un poco de la clandestinidad del acústico, los chicos. Están disponibles para tocar en festivales, bares, asados, reuniones y fogones, donde los inviten por la birra y el chori. Señoras y señores, con ustedes La Chupandinga en Sin Careta Fest. Lo recibimos con un gran aplauso. Gracias, La Chupandinga. Gracias. Muchas gracias, Anina. Queremos felicitar, más que nada, antes de al Sin Careta, la red, el programa Sin Careta, por sus 6 años, muy bien cumplidos. Bueno, un feliz cumpleaños a vos, Anina. ¿Cuántos van? 40 pirulos. Y queremos agradecer a la banda que tocó antes de nosotros, loco, La Grúa del Rock. Una re banda, sonar re cobra, loco. Un aplauso. Concha de su madre. no tengo para quitarla, Chazuma, no tengo para sube, Chazuma, no tengo para beber, la cocha de su madre, cocha de su madre. Siempre tengo que me rompa la pelota. Sin careta. Pisa mierda de mierda, chica, la concha de su madre. Solo como el orto, la concha de su madre. Concha de su madre, concha de su madre, concha de su madre, concha de su madre, concha de su madre, concha de su madre, concha de su madre, concha de su madre, concha de su madre, concha de su madre. La concha de su madre. Gracias, gente. Nosotros somos de la Chupandinga. Chupindonga para los amigos. Chupatusa, ¿qué dijo? La Chupitina para los que nos buscan en Facebook. Bueno, seguimos. Seguimos en Sin Careta. Bueno, todos enloquecidos con la Chupandinga. Mi hijo dijo, los más piolas los de la Chupandinga. Mis compañeros de laburo les gustó la Chupandinga. Así que, bueno. Es una cuestión de actitud, ¿eh? Le mandamos un beso grande a la Chupandinga Rock, que aparte nos hizo el re aguante. Sí, se quedó hasta... Desde el principio hasta el final. La Chupandinga, sí, gracias. Ahí está por Facebook la Chupandinga escuchando, dice gracias Sin Careta. Así que agradecida a nosotros. Che, vamos a seguir escuchando Chupandinga, así que si querés quédate ahí escuchando, si querés venite con unas birras. Ah, eso estaría bueno. Oh, tráete la viola ya que estás. Y cantate, ay, dale, o el saxo, no sé quién será, si será Leandro, si será el gallito de la gente, el que está ahí a través del Facebook de la Chupandinga Rock. Che, antes de seguir con esto, vamos a escuchar un mensajito que nos mandó la gente de la Balbucera Rock, que están tocando ahora, pero por eso me había olvidado, vamos a pasarlo rápido, porque si estás por la zona, en media hora estaría tocando más o menos, dicen por ahí la gente de la Balbucera, pero va, escuchemos dónde es todo, que ahí Tavo de la Balbucera nos dejó un mensaje personal para los oyentes de Sin Careta. Quieren venir, a las 5 arranca la movida, nosotros tocamos a las 7. Tocamos acá en el Anfiteatro de Guernica, al frente de la estación, así que si quieren venir, a las 5 arranca la movida, nosotros tocamos a las 7. Poné el audio que iba pegadito a ese. Ah, no sale. Bueno, en el Anfiteatro de Guernica, a las 7 de la tarde, la Balbucera Rock. Salió para el culo lo que queríamos hacer. Bueno, perdónennos. Perdón. Suele suceder. Son cosas que suceden. Estaba todo tan organizado y de repente se desorganizó. Bueno, todo bien. Bueno, vamos a seguir entonces con. Ya escuchamos un tema. Dale, dale, nena. De la Grúa del Rock, escuchamos Concha Sumá de Chico Malo de la Grúa del Rock, Concha Sumá de la Chupandinga, perdón, y ahora qué quilombo que tengo. Eso por no anotar nada, ¿viste? Y después de la Chupandinga subió la gente de Pachuli al escenario, así que vamos a escuchar el primer track de la gente de Pachuli. El primer tema, que si no me equivoco, se llama Necesitas Alcohol. ¿Arrancan con ese? Intro y Necesitas Alcohol. Así arrancaba el show Pachuli Rock and Roll en el Sin Careta Fest el domingo 12 de septiembre. Si estuviste ahí, lo revivís. Y si no, mirá lo que te perdiste. Pachuli Rock and Roll en Sin Careta Fest. Dale, aplaudí, nena. Muy bien, vamos, nena, vamos a bailar rock and roll. Vamos, nena, vamos a bailar rock and roll. Muy bien, tu fiebre está subiendo, solo necesitas alcohol. Tu fiebre está subiendo, solo necesitas alcohol. Un poco más, necesitas alcohol. Necesitas alcohol. Necesitas alcohol. Y un poco de rock and roll. Todo te da vuelta, todo lo estás viendo al revés. Por lo cotidiano del día y en la noche vas pidiendo más. Y en los bares son todos tuyos, y a tus amigos nada me das. Yo solo sé lo que necesitas. Por eso vamos, vamos a bailar rock and roll. Vamos, nena, vamos a bailar rock and roll. Lo cotidiano, nena, no pierdas tiempo, nena, solo necesitas alcohol. Ay, mamá, no pierdas tiempo, nena, solo necesitas razón. Necesitas alcohol. Necesitas alcohol. Necesitas alcohol. O algo que está bien y un poco de rock and roll. Una más, muy bien. Alcohol, necesitas sal. Alcohol, necesitas sal. Alcohol. Y un poco de rock and roll. Muchas gracias. Nada que me quede por decirte. Bueno, ahora sí. Escucha, vamos a escuchar cómo arrancó el show de La Balbucera. Después vamos a seguir escuchando todos los temas de todas las bandas, básicamente. Antes de escuchar cómo arranca el show La Balbucera, vamos a volver a escuchar entonces la invitación de Tavo para que te vayas ahí al anfiteatro de Guernica. Ahora pudimos solucionar los problemas técnicos con el audio de la invitación para sumar todo junto, y vamos a cómo arrancó el Sin Careta Fest para que te vayas ahí si estás por Guernica, estamos hablando, bueno, no sé, bueno, ahí vamos, ahí lo va a decir. Cortala la música. Para que arranque directo hablando Tavo, porque si no se pisa y no se lo escucha Tavo. Así que arrancamos directo con Tavo invitándote y la invitación al show de ahora ya, La Balbucera, y cómo arrancó el Sin Careta Fest. El domingo tocamos acá en el Anfiteatro de Guernica, al frente de la estación, así que si quieren venir, a las 5 arranca la movida, nosotros tocamos a las 7. La nueva colecta de Manos a la Obra ya tiene fecha. Este 20 de septiembre en el Anfiteatro de Guernica, los estamos esperando. Recordá, tenés que llevar alimentos no perecederos, leche en polvo o larga vida. Actuarán ese día Tomatelas Pan, Ciega Ignorancia, Ave Nocturna, Gómez y La Balbucera. Todo lo recaudado será destinado para la Asociación Civil Carlitos. Manos a la Obra te espera el domingo 20 de septiembre en el Anfiteatro de Guernica. No faltes. comiéndome entre la sombra y entre tanta oscuridad. Hay silencio en esta casa, hay tristeza y soledad. Yo no sé qué hacer, no sé cómo ser. Si es tan difícil todo, si no, no estás aquí. Ahora tenemos agua para sacar acá del dispenser. Ah, bueno, voy a es buenísima. Sí, ahora vamos a cargar. Che, bueno, ¿usted tiene algo para decir para la fiesta sin careta? Porque como no estás diciendo nada. Listo, estoy no pelotuda. ¿Sabes qué pasa? Tengo mucho sueño. Estaría bueno. Dormí muy poco. Porque es radio, ¿vio? Entonces... Estoy un poco ameba, perdón. Bueno, me puede pasar un día. Sí, sí. Pero bueno, no sé, si querés aportar algo, alguna mirada, algo de la fiesta. Bueno. Gracias por venir. bueno, che, agradecerle a Lidia y a Osvaldo también, que Lidia está por acá escuchando. Dice, gracias por invitarnos a la fiesta de Sin Careta, estuvo buenísimo. Gracias a vos y a Osvaldo, Lidia, por toda la mano que nos dieron, que vinieron temprano, se quedaron toda la noche, nos llevaron a buscar hielo. ¿Sonó el timbre? Me parece que no. Están flasheando. Estamos fantaseando con el timbre desde hoy. Queremos mal. Que venga gente. Yo no escuché nada. Bueno, gracias Lidia y Osvaldo, entonces. Sí, gracias Lidia y Osvaldo. Gracias Quique, gracias Martín. Paola y Walter, uh-huh, que estuvieron en la barra toda la noche. No, uh-huh, salieron ni un segundo de la barra. Bardie, lisa y llanamente, porque no los cubrí ni un minuto para que ellos puedan salir un rato y se quedaron ahí en Walter en la parrilla toda la noche hasta las 5:30 de la mañana. ¿Cómo se extendió, eh? Teníamos todo programado, se fue todo. Y Paula en la barra y atendiendo la barra ahí, la caja, y Bardié, que no lo suplanté ni un minuto. No salieron ni un segundo de la barra. Así que gracias y perdón, básicamente. Bueno, y a Alito, a Quique, a Javier Romero, director de FM La Mosca, gracias al Centro Cultural Manuel Suárez y a todos los que nos dieron el espacio, a los que vinieron. Esperamos que la hayan pasado bien, que haya sido un lindo momento, que se haya vivido un lindo momento, lo hayan vivido como lo hayan vivido y desde la perspectiva que lo haya vivido. Bueno, vamos antes de la tanda y ya nos vamos a la tandita a ver cómo abrió la noche Pezón Radioactivo, tributo a Redondo, la quinta y última banda que sonó en el Sin Careta Fest. Abría la noche, si no me equivoco, con Motorcico. Y lo abría de esta manera y no lo presenté porque arrancó Pezón y no llegué ni a presentarlos. Así que no tienen presentación, se las debo. Y después vamos a la tanda. Dale, Motorcico, Pezón Radioactivo, tributo a Redondo, en el Sin Careta Fe, cerrando una noche mágica realmente. Gracias a todos y a todas por disfrutarla de la mejor manera. Uh-huh.

Seguimos en Sin Careta. No sé si el pez soy yo o son ustedes. ¿Cómo? ¿Si el qué? Si el pez soy yo o si el pez son ellos. Me siento así, como no sé si estoy dentro o fuera de una pecera. Estamos dentro. Esto de qué lado de la mecha te encontrás, ¿no? Uh-huh. Che, seguimos con Sin Careta. Ya llegó Hermano Ruido. Ya. Ya están ahí. Matiné. Preparando todo. En la cocina del acústico, Hermano Ruido, ahí volviéndolo loco el operador, la parte donde la banda viene y lo vuelve loco al operador. Sacame este tema que está en el pendrive, pero ponelo acá, pero ponelo allá, pero primero esto, después aquel. Todas esas cosas lindas de la radio. Bueno, escúchame, se viene el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, Mar del Plata, va a ser el... inminente, digamos. Ya se viene el encuentro. Así que, mujer, empezá a organizarte. 30 Encuentro Nacional de Mujeres, el encuentro Somos Todas. Y esto, ¿cuándo es el encuentro? 10, 11 y 12, creo. 10, 11 y 12. Sí, 10, 11 y 12 de octubre, Mar del Plata. 30 Encuentro Nacional de Mujeres, es la página... 30 con número, encuentromdp.wix.com. La dejamos igual ahí en el Facebook de Sin Careta, tenés para entrar. Bueno, ¿qué son los encuentros? En el año 1985, corto te lo hago, un resumen, ¿eh? En el 1985, un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de la mujer en Kenia, en África. A su regreso, surgió la necesidad de autoconvocarse para tratar la problemática específica de la mujer en nuestro país, donde, al igual que en el resto del mundo, existe una marcada discriminación en el rol que tenemos en la sociedad. Así, en el año 1986 empezaron los encuentros en nuestro país y desde allí no pararon. El primer Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en la ciudad de Buenos Aires, donde participaron alrededor de 600 mujeres provenientes de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, y de 13 provincias del interior del país, desde donde también llegaron mujeres de los pueblos originarios Com, Collas y Mapuches. Año tras año, las mujeres de todo el país nos reunimos para lograr que las voces de miles sean escuchadas a través de una modalidad horizontal, abierta, democrática y participativa. Son la expresión más importante de la lucha que venimos desarrollando desde nuestros lugares de inserción, la fábrica, la casa, los barrios, la ciudad. Allí intercambiamos las experiencias entre todas las mujeres de un punto a otro del país. Somos miles las mujeres que vamos visualizando en los encuentros que la situación de opresión en nuestras vidas cotidianas no es un destino. Y lo hacemos a través de una práctica que contradice la práctica social impuesta a las mujeres, y es en los talleres del encuentro donde se recupera la voz de las que no tienen voz. Algo cambia en cada mujer que participa. Se descubre que lo que parecía un destino, un lugar relegado en la sociedad, tiene causas y responsables. Y lo principal puede ser modificado. La mujer que vuelve tiene los mismos problemas que dejó al partir, pero vuelve con la mirada, no vuelve con la misma mirada, y sabe que miles como ella creen posible cambiar las relaciones, desde las familiares hasta las sociales, y luchan por hacerlo posible. Así que te invitamos este 10, 11 y 12 de octubre a que te unas, que vengas a Mar del Plata. Este va a ser el número 30, el Encuentro Nacional de Mujeres número 30. Y nada más, tenés que comunicarte con algunas compañeras que viajen y sumarte al micro. Hay muchas compañeras organizándose para viajar. No es necesario que seas de ningún partido político, que milites en nada. Si sos una mujer independiente, podés asistir a los encuentros también. Los talleres son para todos y todas, y todos tenemos algo que contar, algo que aprender y algo que escuchar también. Bueno, tengo más información de los encuentros, que lo vamos a ir viendo, cómo se realizan los encuentros. Bueno, como te dijimos, se desarrollan durante 3 días consecutivos, elegidos para ello un día no laborable posterior al fin de semana, para permitir la asistencia de mujeres que arriban desde los puntos más alejados de la ciudad, elegida y aquellas que trabajan. Así que organizate, mujer. 10, 11 y 12 de octubre nos vamos todas a Mar del Plata. 30 con número, encuentro.mujeresalojamiento@gmail.com para pedir alojamiento a la comisión organizadora. Para si tenés que presentar un libro o querés hacer una actividad, te tenés que comunicar con la Comisión de Cultura, Comisión Cultura 30encuentro2015@gmail.com, prensa 30encuentro mdp@gmail.com y bueno, los mails para comunicarte. Vamos a... Ya se viene Hermano Ruido. Hermano Ruido, ya. Ya se viene el acústico, ¿eh? Hacemos un Sin Careta diferente porque se me vino el cantante de Mataderos. Sí, y encima con el auto medio. Todo. Vamos a liberarlo. Che, y después seguimos con todo el Sin Careta uh-huh. Fest. Igualmente vamos a ir musicalizando con eso. Ahora nos podemos ir con otro de La Grúa. El track 2 de los temas que traje yo. Que el track 2 del Sin Careta, para que se entienda, ¿no es cierto? Tengo que decir todo eso todo el tiempo. Bueno, ¿cómo se llama el tema? Lo dice Gracioso Destino, ¿eh? Segundo tema que tocó La Grúa del Rock en el Sin Careta Fex o La Fiesta Sin Careta, que me gusta más. La próxima va a ser Segunda Fiesta Sin Careta. Dale. No. No. Vamos, no. No quiero el fest, boludo. No quiero el fest. Porque no me quiero. Porque hay muchos fest. Y parece que me estoy copiando. Pero bueno. Después te voy a decir en todas las provincias donde ya se hizo un encuentro nacional de mujeres. Dale, nos vamos. Con La Grúa, con del, la rock. Grúa del Rock. Un tema que le voy a dedicar a mis dos sobrinitos, Dani y Caro, que vinieron a vernos. Se llama Gracioso Destino. Y es una historia real. De un malabarista que se chocó con una chica que venía, vamos a decirle cristiano, boludeando con el celular en el medio de la calle y increíblemente nació el amor. Pasó de verdad mientras iba en el bondi y se nos ocurrió pensar cómo hubiera seguido esa historia. Se llama Gracioso Destino. Como la curaza, el vuelve de trabajar. Gracias. Bueno, seguimos con Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Estamos tratando de solucionar el problemita con internet. Ahí estamos haciéndole caricia, claro, qué sé yo, no sé. Estamos orando. Sí, no sé, la verdad. Che, hoy se celebró en Avellaneda el Día de la Juventud, en Belgrano y Vélez Sarsfield, en el Área X, ahí en Avellaneda, en Avenida Belgrano y Vélez Sarsfield, desde tempranito, desde las 2, 3 de la tarde, creo que estaban hasta las 5 de la tarde ahí celebrando el Día de la Juventud. Y tenemos un audio de la gente del Fines UNDAP que estuvo ahí con un stand y nos cuenta más o menos cómo fue la jornada, cómo la pasaron y eso, el plan de finalización para estudios secundarios de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que si querés terminar el secundario, nosotros te vamos a dejar ahora acá en el No tenés internet. Bueno, después yo les voy a dejar, busquen en Facebook la página Fines UNDAP, con B corta termina. Ajá. Fines UNDAP en Facebook para ver todos los requisitos, anotarte y arrancar para terminar el secundario y sacarte esa deuda pendiente, Los mayores de 18 años, en 3 años terminás el secundario y si tenés noveno completo o tercer año completo, haces un año y te recibís el último, tercer año. Festivo. En la calle Constitución 627 están las oficinas de Delfines de la Universidad Nacional de Avellaneda. Para cualquier información que quieran, ahí en Avellaneda, media cuadrita de la cancha de Racing. Le mando un muy, muy feliz cumpleaños a Romina Escarcela, de coordinadora pedagógica de Delfines UNDAP, compañera, además, y una muy buena persona con la que he compartido este año a full y aprendo todos los días. Así que gracias a Romina por todo lo que estoy aprendiendo en este año. A Roxana, a Nico, a Tamara, a toda la gente del Fines UNDAP, un beso grande. Y escuchemos cómo la pasaban en esta jornada. Estamos festejando el Día de la Juventud aquí en Avellaneda, así que vamos a comentar acerca del tema de diferentes eventos que se están desarrollando en la zona. Vamos a tener una fiesta muy importante, recién estuvimos con el señor intendente de Avellaneda. Saludos especiales para Danila Montes. Así que vamos a hablar con Tamara acerca del tema de Delfines y lo que se está haciendo sumado en el lugar. Bueno, estamos presentando acá, tenemos un stand donde estamos explotando a la gente que se va acercando, comentándolo lo que es esta política de Delfines UNDAP, cómo nos manejamos en el día a día, tenemos los materiales también para mostrarles que usamos, y nada, muy lindo día. Se nos ha acercado mucha gente, incluyendo gente que ni siquiera sabe leer ni escribir. Así que estamos haciendo la música, está muy interesante. Los programas, mucha suerte en el programa de hoy para Sin Careta. Bueno, ahí estaba, se escuchaba medio porque es un audio de WhatsApp y se ve que había viento en el lugar, así suena el viento cuando grabas un audio de WhatsApp. Así que no graben con viento. Sí, tratá de hacer carpita o algo. Bueno, igual se entendía, así que bueno, gracias ahí a las compañeras que nos dejaron este pequeño informe de la jornada. Y gracias al intendente de Avellaneda, sí es verdad que me mandó saludos, lo dudo igual, no sé por qué, pero no creo que el intendente haya dicho saludos para Vanina Monte. De Sin Careta. Claro, no. Es poco creíble, pero compañera. Lo escucho todos los domingos. Habría que grabar un spot, ¿no? Hay que seguirlo y decirle, Ferraresi. Para Sin Careta. Mandale un saludo a Sin Careta. Claro. Bueno, era re cholula el intendente, no tenía nada que ver. Bueno, che, escúchame lo que te digo. Vamos, ya se viene Hermano Ruido, ya. Está Guille y no y otro más. No sé. Ahora nos vamos a enterar las de todo. Las fuentes de información que tenemos. Vamos a escuchar el segundo tema de La Chupandinga, que creo que es Vino Tinto, si no me equivoco. Un tema que a Vanina noté que le gustó. El segundo tema. Bastante. ¿Es Vino Tinto? Vamos con Vino Tinto, segundo tema que tocó la Chupandinga en la fiesta Sin Careta. Y ya, si Dios quiere, volvemos con el acústico. Y después seguimos con más de Pachuli Rock and Roll, más de La Balbucera y más de Pezón Radioactivo y más de La Grúa y más de las bandas del Sin Careta Fest. Vamos, las bandas. Vamos con un tema para el vino, loco. Antes de tocar un tema de vino, ahí está, te mandamos un vasito de cerveza. Ah, un vasito de agua, malísimo. Ah. Buena vida y salud para todos. Feliz cumpleaños, Vanina. Gracias por invitarnos, ¿eh? No lo merecemos. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Este mundo de televisor sin careta, lo mejor sin careta o sin show. Seguimos con Sin Careta. Quiero toser, sacame el aire. Bueno, ahí está. Ahí está. Che, escuchá, pará que nos quedó antes de meternos. Ya está Hermano Ruido armado. Está acá, ya en un toque le damos aire. Hasta ahora los tenemos censurados. Nos encanta censurar a la gente. Por eso pasamos la Chupandinga. Escuchá lo que te digo. Nos queda hablar del show de la Guille. Nos queda hablar del show de la Guille. ¿Es verdad? ¿Yo no tengo aire? ¿Sensorio? Sí, sí. Ah, buenísimo. Sí, ayer fue de... Tocaron en Sociedad Italiana. Pará, no lo toques. Es esto. El tema es que cuando está, claro, a ver. Ahí va. Que nadie se mueva. Decía, ayer tocaron en la Sociedad Italiana de Modón, estuvimos ahí sacando fotos, bueno, filmando, no pude hacer demasiado por mi tecnología, pero bueno, nada, como siempre, yo saben, no puedo hablar desde la imparcialidad con la Guille, no me sale, para mí siempre está genial. Así que nada, un saludo a los chicos si nos están escuchando y después vamos a subir las fotos y todo para que todos lo puedan ver. Y bueno, yo siempre comparto todo, así que nada, te voy a empezar a etiquetar básicamente, Vanina, así todos lo ven. Por favor, me hubieses avisado, te llevabas la cámara, sí, de fotos. Sabes que te iba a decir, pero después me dio no sé qué llevarme la cámara. Porque de fotos. Yo no la usé ayer. La verdad que no la usé. Próxima. El viernes no, tampoco. No la usé. No la usaste. Bueno, escúchame, ahí les dejo en el muro de Sin Careta el Facebook de Fines Undap para darle me gusta a la página. Y si todavía te queda pendiente terminar el secundario, hacelo, que es cortito, es rápido, y después si querés ese título te sirve para seguir estudiando en cualquier universidad, donde quieras. Es un título posta posta. Che, bueno, feliz cumpleaños a Romina, y a toda la familia, que la estén pasando bien. Ahora en septiembre cumplen un montón de compañeros de la facultad. Cumplió Nacho, le mandamos feliz cumpleaños, que tuvo un hijo también. Nico, bienvenido, Nico. Bueno, me ha sorbido la panza, no sé si salió al aire. Yo escuché algo, pero creo que hasta salió al aire mi panza. Bueno, vamos a escuchar. Mortal, si salió eso, por favor. Edición. Me merezco un Oscar de la radio, algo así, porque ¿quién hace eso? Yo sola, bla, le suena la panza del hambre. Hasta que no llegue mi hijo Lucas no voy a poder solucionarlo. Les aviso que apenas recupere el audio. Lidia, dale F5 que ya hay internet, ya está. Recuperamos internet, estamos saliendo al aire, todo bien. El Johnny hace milagros ahí, no sé qué hace, pero... El Jonathan arregló todo al toque. Bueno, ¿escuchamos la Guille entonces? Escuchamos la Guille, dale. Y después ya nos metemos en el acústico. Café Latinoamericano para escuchar Letraza. Escuchalo, moví la cabeza como loco y venía a verlo, haceme el favor. ¿Estuvo bueno? Estuvo excelente. Bueno, estuvo había excelente. Gente, ajite, había todo. Gente, no, el ajite con... por eso, necesito más gente que venga así como yo. Como para agitarla. Vanina, para agitarla y poguear todos juntos. Sería fabuloso porque la Guille se lo merece y aparte le encanta el quilombo. Así qué que feo cuando vas a ver una banda under que a vos te gusta, que vos querés poguear los temas porque de hecho te lo sabés. Ah, igual, hubo poco, pero siempre los mismos de y siempre. Y el público no ayuda, ¿viste? Nos pasó la otra vez, sí, también. Sí, que también. Vos querés, dale, nena, y el público no ayuda y te da como vergüenza, te quedás como la loca alcohólica. Claro. Igual siempre quedamos como las locas al gol. Haya poco, no haya poco. Bueno. Yo también, con mis... dale, yes. pero bueno, nada, sí, había un montón de gente igual, lo cual a mí me pone re feliz porque Posta creo que es una banda que se tiene que escuchar y que está muy buena. Nada, eso, así que nada, Café Latinoamericano, temazo. Por decirte... lastimando, es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan, los mandan a dormir. Es la ilusión moderna que empalaga, manteniendo a la sangre nueva desorientada. No tengo a dónde ir. Lobotomía del cupón que neutraliza a mi raza. odio a la gente, pero odio, así, repulsión. Exclusivo. Odio a la gente que publica. ¿Qué horas son? Mira, a las 7:30 de la tarde que publica en Facebook la comida, loco. Así, Pero 7:30 de la tarde que está unos merendando canelones con salsa. Sí, boluda, canelón. ¿Para qué dice el encabezado? De Mica y mami haciendo canelones. Y te clava la foto del canelón con salsa blanca. Es muy cruel cuando uno está con mate sin un bizcocho. Hace 21 horas, es de ayer. Ah, pero a mí me sale ahora. Debería estar prohibido la foto de... Me quiero ir a apropiar de tus canelones. Tomemos la casa de Mariana Isabel Otero. La mandaba al frente con nombre y apellido. No, qué bueno, qué pinta tienen esos canelones, por favor, Me agarró un hambre. Que tenían, ya los recomió, ya está. Bueno, ahí está Lidia, que recuperamos la conexión. Estoy resucitando, mirá lo que tomo ahora. Ahora me va a mandar una foto. Anda, Polo. Paola Barbas, que estuvo en la barra del Sin Careta Fest, atendiendo a la gente con su mejor onda y con toda su simpatía. Mirá lo que me manda, está tomando una Sindor, recién está resucitando. El viernes fue el 15 de la sobrina de Polo, el 15 de su primer sobrina. Ah, mirá. Sí, ahí en Quilmes. Yo fui, la pasé bárbaro, de colada, básicamente. Entró la novia, no, boluda. La quinceañera. Entró la del 15 y le dije, hola, yo soy Vanina, la colada, porque tiene que haber siempre una colada. Bueno, porque soy una buena colada para las fiestas. Porque pone fiesta, seguro. Sí, activé la noche, si había que bailar, bailaba, animé la festita en un toque, o sea... Pero nosotros por un par de cervezas te animamos. No, lo que tomé y lo que chupé no tiene nombre. Una grosa, la mamá de la quinceañera... Hizo todo a mano. La comida estaba todo hecha por la mamá. Los souvenirs los hizo la mamá. El carnaval carioca. Iba a traer y me lo olvidé. La puta madre. Iba a hacer el programa con... Bueno, la verdad, maravilloso. Y la pasé muy bien gracias a toda la familia que me recibió colada y me dio comer. Buenísimo. De chupar toda la noche. Fuimos a dos mates, mirá. ¿Qué onda, boludo? Para. O ninguno o todos, Mando bueno, para todos y todas. Che, dejemos de boludear que tenemos acá la gente de Hermano Ruido. Bienvenido, Hermano Ruido, a Sin Careta. Sí, por favor, hágase partícipe. Ahora le ponemos el otro. ¿Querés auriculares? Mirá, está sí, Guille y Juan. Ah, bueno, para tocar. Sí. Guille y Juan. Hola. ¿Cómo andas? Bien, la verdad que muy contento de estar acá, invitados. Si querés los auriculares te podés escuchar. Bueno, tenemos. Ya le dije recién y dijo después cuando toque. Ahora lo obligás a ponerse. Bueno, no te lo pongas, Guille. después lo uso. Perdón. Muy contento de estar acá. En realidad somos dos nada más, la banda somos seis, pero bueno, los otros compañeros no pudieron venir, pero vinimos nosotros dos. Pará que era una foto. Perfecto. De dos matos. Ya te saqué. Pero vos cuando vos fuiste, mirá. Así son que... seis, pero vinieron Guille. Vinimos y Juan. Dos. Sí, sí. ¿Qué son? ¿Qué parte de la banda? ¿Batero? Percusionista. ¿Eh? Percusionista. Ahí está, hay que darle un micrófono al Guille, a Juan. Bueno, ahí está. ¿Y Guille, cantante, guitarra? Canto y toco la guitarra, sí, en la banda. Y bueno, y vamos a nombrar a los que no están. Tienen ausente, pero igual nombrémoslos. Los que faltan son Santiago, que toca la viola también. Eduardo, que es el bajista, Víctor, el batero, y Mauro, el saxofonista de la banda. Bueno, ahí está todo, Hermano Ruido. Yo te puse mal el nombre, todo, ahora lo voy a decir, porque le voy a mandar un saludo. No, pero eso ya está corregido. A la gente de Humano Querido, que me equivocaba mucho, porque hay una banda que no sé si la conocen, pero le mando un beso muy grande, que se llama Humano Querido, y mezclo, ¿viste? Perdónenme, Hermano Ruido. Tan grande, nena. Sí, estoy... No, ¿viste? Cuando te llamaba tu abuelo, que primero nombraba a todos tus 15 primos, y último era vos. Bueno, Hermano Ruido, ¿cómo nace? ¿De dónde son? Juan me decía que era de Lanús y Guille de Mataderos, de así Mataderos, que están sí. Como en puntas y de la otra gente que está en el medio de todo eso. No, ahí en, mira, ahí de Ituzaingó. Santi, que es el otro violero, está en Mataderos también, pero después, y Mauro está cerca también, que es el saxo, y después hay de San Martín, Eduardo y Víctor de Ituzaingó, así que estamos un poquito... Desparramados por todo sí. Buenos Aires. Cállate, ¿no ves que no te escucha nadie encima? ¿Te das cuenta que ni aire tenés? Me dice Paola Bárbaras que... mira, yo te voy a decir cómo me nombra. No se llama. ¿Así es el apellido? Paola Barbas. ¿En serio? Sí, boluda, es su apellido, Barbas. Barbas. Tiene bueno, acento en el final. Mándame un WhatsApp si querés. Che, la gente me puede mandar nota de voz al WhatsApp. El que sabe mi teléfono me la manda y el que no, se jode. El que no puede llamar acá al 5433-3607. Hacerle preguntas a hermano al aire, así, right now, ya. Bueno, acá me dice mi amiga, menos mal que es mi amiga, Paola. Contá, zorra, que bailaste cumbia como loca, me dice. No sabe. Rodrigo, Gilda, a rabiar. Y después te bailé un mira mueve tu cucu, esa igual, cosa. En un momento me senté, en un momento de la noche. Che, terrible lo que estás cantando. Sí, en un momento de la noche reaccioné la letra que estaba bailando y me senté, porque de verdad ya no me daba la cara. O sea, dije, no, esto no lo bailo. Tuve un microsegundo de ética y moral. Ella tiene mamona. Y vos dijiste, la puta madre, estoy bailando la cachetada. Vamos. Agachadita. No. Tremendo. Bueno, no sé. Que no estás en las filmaciones de S15. ¿Polo? Sí, Polo, escuchaba atentamente. Sí, estoy en las filmaciones de S15. No podía esquivar la cámara. Porque yo la cámara me llama. Yo llevé al filmador, al camarógrafo. Esa, le filmó toda la fiesta a Ramón Vila, que le agradezco un montón. Uh-huh. Que le pasó un precio de amigo, no lo vamos a decir porque la verdad que... Pero vas a ver lo que te queda ese video, ¿sabes cómo filmó Ramón? Bailaba así con la camarita, con las chicas. No, impresionante. La pasé muy bien, muchas gracias a toda la familia Barbás. Ahí va. Para pronunciar. Chicos, están como ustedes que no entienden nada, ¿no? Esto es una radio, es una loca. ¿Qué? Que me invitaron acá para hablar de otras cosas, dice, no, estamos con hermano Ruido, perdónennos, pero es la vorágine del programa. La gente que nos caracteriza. Nos pasan muchas cosas en nuestras vidas, entonces hay mucho para contar. Bueno, y a hermano Ruido también le debe pasar mucho. ¿En qué año arrancaron? Primero, mirá, para que se junte toda esta gente desparramada por todos lados. Claro, en realidad la banda es bastante nueva. De hecho, el disco que estamos terminando es el primer disco de la banda. Y esta banda en realidad se terminó de conformar en marzo de este año. Bien, este año sí, arrancaron, sí, sí, sí. Y arrancaron con todo, porque sí, se sí. Están moviendo, se mueven. Por las redes sociales se mueven, acá vinieron a tocar al sur, sí, o sí, sea, sí, cada sí. Tanto veo su Facebook que tienen fechas, están tocando. Y si ya están sacando el primer CD a un año de nada. Claro, que en realidad... Menos de un año. Lo que pasa que había un laburo previo que yo había hecho. De hecho, Juan viene tocando conmigo desde hace 2 años y pico ya. En más o menos lo mismo, en realidad, pero con otra gente, digamos. Entonces, otras bandas, vienen todos de otros proyectos. Claro, exactamente. Ese disco que sacamos en 2013 se llama Galgo Legos y Hermano Ruido. Entonces está grabado más como solista. Por eso digo que el que ahora estamos terminando de grabar va a ser el primer disco de la banda, porque aparte el de ahora es un disco de rock. Y el otro que te hablo del 2013 no es un disco de rock. Yo venía de una etapa de estar muy enganchado con el folclore y bueno, me había alejado un poquito del rock, pero yo es lo que hice siempre, ¿viste? Entonces, bueno, por eso ahora este merece ser llamado el primer disco de Hermano Ruido. Y sí, venimos tocando mucho, mirá, más o menos entre marzo y julio, el 25 de julio, cuando nos conocimos acá en Bemba. En esos meses nosotros hicimos como 30 shows. Tocamos todos los fines de semana. Como loco, sí. O sea, arrancada, imparable. Y en el medio fuimos grabando y ahora decidimos parar un poquito para terminar de grabar justamente, que ahora en realidad ya terminamos de grabar y mañana volvemos al estudio. Y yo creo que esta semana terminamos de mezclar y masterizar y ya en un mes más estará el disco ya ¿Y venían de tocar anteriormente o venían todos de un impasse, digamos, cuando se arma esto en marzo? Mira, porque arrancaron a full, o sea, te estaban como re manija de tocar, ¿no? Claro. Tocamos en todos lados, todo. Yo lo que me pasaba ya desde hacía varios años es que no. Primero, ya te digo que cuando dejé la banda, bueno, una banda importante en la que yo toqué entre 1997 y 2001, yo me alejé de esa banda y. ¿Qué banda, boludo? Estamos en la que tiene la remera de él. A ver, ¿qué remera tenés? Ah, ¿posta? Sí, sí. Yo era guitarrista de Callejeros entre 1997 y 2001. Cuando dejé la banda, me alejé un poquito del rock, me metí con el folclore, empecé a ser el profesorado de música y estuve así varios años sin tocar en bandas de rock. Después toqué en algunas bandas, pero de invitado, hasta que empecé con este proyecto, que empecé a componer de vuelta, ¿viste? Y bueno, por eso, entonces hasta que logré la formación que tenemos hoy en día, la verdad que pasó un tiempo importante y ahora sonamos como yo tenía como en la cabeza. Como vos querías. Claro, claro. Y es una banda que aparte tiene muy buena onda humanamente, ¿viste? No solo musicalmente, sino humanamente. Entonces por eso tocamos, empezamos a tocar mucho y lo grabamos. Lo que pasa es que también, viste, uno dice, bueno, armar una banda, que esto y que el otro. Y en lo que hablamos siempre acá con los pibes que vienen, el tema de llevarse bien entre todos y como embalsamar bien una personalidad con otra y que todos tengan el mismo objetivo, es difícil, no es algo que se da todo el tiempo. Difícil, es lo más difícil, sí. Entonces por ahí cuando uno encuentra ese espacio donde es tu espacio y es el espacio de todos sienten que ese es su espacio de creación, es como que uno le da para adelante y para adelante y para adelante porque querés. No lo dudás. No, o sea, es ahora o nunca, sí, ¿no? Claro, claro, hay que aprovechar. Es así. Bueno, bien, entonces este año vienen a full y... Sí, sí, sí, sí. Igual el folclore, las mezclas de rock y folclore son muy lindas. Sí, pero... Se puede hacer, mechar folclore y rock and roll, bien ahí. Acá tenemos a Leandro de Medio Rejunte que hace chacarera rockera y... Sí, lo conozco justamente el profesorado acá. Yo estudiaba en la EMPA, que está en Avellaneda. Ah, de Avellaneda, la escuela de música. Y ahí lo conozco porque yo hacía charango acá. Y él estaba... Qué lindo el charango también. Conmigo. Y es un instrumento que no usan las bandas mucho de rock. Y está bueno el acordeón también. ¿Charango, Babia? ¿Que viene acá Leandro? Leandro, ¿cómo no va a venir acá? Sí. Ha venido muchas veces a Cintareta. Ahora hace mucho que no viene. Podría... Acá a 3 cuadras vive Leandro. Sí, sí, el rubio. Sí, sí, sí. Sí. Medio sí, rejunte. Sí, sí. Que está en Villa Gesell, todo sí, el tiempo. Sí, sí. Bueno. Le mandamos un saludo bien grande porque aparte es un compañero, siempre que necesitamos para un festival, algo, está y hace muy buena música. Y bueno, digo, queda bien también la chacarera rockera, todo eso. Yo hicimos con otro programa radial que teníamos, ¿Cuánto dura una hora para vos? Un festival en el Auditorio Fauré, acá, y entre banda y banda subió Leandro solo con su guitarra a tocar un par de chacareras. Y el chavo me decía, bueno, vemos, porque es público rockero, viste, yo no sé, qué sé yo. Entre que armaba una banda y desarmaba otra, viste, el teatro tenía telón que lo cerraba y él ahí hizo su pre. Estalló. Fue el más ovacionado, los rockeros, pero estallaban, con la chacarera. Digo, está bueno meter un. Sí, sí, sí. Si te gusta sí. También el folclore y todo eso, poder fusionar. La verdad que sí. Yo lo que pasa que lo tomo con. Digamos, o tocaste o te metiste quiero... en el folclore para escapar un poco del rock. No, es algo que ya me venía gustando, viste, el folclore. Aparte me habían regalado un charango y acá en la EMPA no había y en la EMPA no había vacante para guitarra acá en Avellaneda, entonces me metí en charango, viste, ahí lo conocí a Leandro y al otro, porque él se llama Medio Rejunte porque antes eran el dúo dos. Rejunte, sí, que era con dúo. Sebastián Díez, que también era compañero medio de charango, después se abrieron en Medio Rejunte. Y bueno, a ellos entró otra gente, ¿no? Y me alejé, ¿no? Pero me metí con el folclore porque ya te digo, me gustaba. Lo que pasa es que lo que más me hace sentir bien y cómodo es el rock. El rock y los sonidos del rock, ¿viste? No solamente el ritmo. Y después, bueno, para lograr por ahí que una chacarera en formato de rock y todo suene bien, a mí yo lo pienso bastante, ¿viste? Difícil. Sí, porque para que nada más, digamos, hacer una chacarera rockera, nada más que para decir hice una chacarera rockera... No tiene sentido. Si no suena bien, si no dice realmente algo... La no, letra. No, claro. Yo veo que muchas veces hay grupos que hacen esas cosas, pero no, para mí no tiene más que la profundidad de decir, bueno, hicieron una chacarera con guitarra eléctrica y eso. Pero si no dice algo artísticamente por sí mismo, no tiene mucho sentido, ¿viste? Entonces ahora en este disco es de rock, porque sonamos bien en este momento haciendo eso. Por ahí más adelante puede ser... En este disco que te digo del 2013, hay chacarera, tengo un par de zambas y esas cosas, pero era otra cosa. No pretendía hacer rock y no era con esta banda, ¿viste? No era con esta formación. Claro. Era con músicos invitados, digamos, ¿no? Armaste ahí, produciste al toque para hacer música, ¿no? Porque uno quiere hacer música también en un toque. Sí. Sí. Claro. La verdad que sí. Sí, claro, o sea... Che, bueno, ahora vamos a escuchar algo. Bueno, ya lo bueno. Que si no, a mí me dejás hablar y te tengo acá hasta las 9:30. Vos como le esquivaste al micrófono, ¿eh? Dijiste, no, gracias. La Chupandinga me dice, Vanina, confirmado, el 29 de noviembre hacemos el acústico en Sin Careta, viejo. Llevamos cajón de birra y una levité cero de pera. Buena vida, salud, La Chupandinga, se viene en acústico entonces el 29 de noviembre. Espero que te hayas fijado que esté libre el 29 de noviembre. Si no, después hablamos, Chupandinga. Bueno, ¿qué vamos? ¿Con qué arrancamos? Hermano Ruido, ¿tienen fecha próxima? ¿Cómo? Claro, la fecha próxima nuestra es el 17 de octubre en un lugar que se llama Espacio Cultural Rincón. Todavía no está publicado en la página de Facebook de Hermano Ruido, pero es el 17 de octubre, que es un sábado, ¿no? Me parece, sí, sábado. En un lugar que se llama Espacio Cultural Rincón, que es en Rincón al 1300, en el marco de un festival que se llama el Sostenido Music Festival, ahí el 17 de octubre. Y después de eso, va a ser para fines de noviembre o principios de diciembre la presentación oficial del disco, pero eso todavía no tenemos confirmado el lugar. Así que todavía, bueno, no hay nada publicado, ¿viste? Ya te digo que estamos terminando de grabar el disco y de mezclarlo. En realidad, pues ya lo terminamos de grabar. Ahora vamos, nos vamos a meter bien en eso, cómo se grabó y... Es más, ya se puede, podemos, ahí tenemos lo que trajimos en el pendrive, es todo de material de este disco, ¿viste? Así que, si quieren, pueden escuchar algo. Dale, vamos a escuchar, vamos ahí a meter, a bucear en Hermano Ruido en el día de hoy. Arrancamos con qué tema, me dijiste ya, no sé. Vamos a hacer el tema que le da nombre a la banda, que se llama Hermano Ruido, justamente. ¿Que te, puede ser, sí? Dale. Bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Golpe en la pera, loca. Ahí, toma. ¡Pum! Me dan ganas de escucharlos con todo. Impresionante. Casi lloro, boludo. Qué terrible la letra, posta, te lo digo. Quedé con boluda, quedé angustiada, boluda. Quiero rock and roll ahora. Por eso me gusta tanto el rock, ¿viste? Te pega un trompazo con una canción y te sacude el alma. Así nomás. Qué buena letra, loco. Bueno, gracias. Porque... Bueno, nada, porque yo quién soy para calificar tu letra o esto, ¿no? Pero digo, no cae en el romanticismo barato, en lo clásico, digamos, uh-huh. Y habla bien profundo si uno se pone a prestar atención a lo que decís. Bueno, me alegro que te llegue así. Bueno, vamos bueno, al corte, no, lo prometo, que te juro que quedé te traigo mal, una carilina. Che, me recabió la banda, pero viste que, sí. Qué sé yo. Por ahí fueron las palabras justas, ¿viste? No sé. Bueno, le mando nada. Dale, vámonos antes que siga hablando boludece, dale. Che, hermano Ruido, vamos a escuchar lo que se viene entonces. Casi, no diría exclusivo, ¿no? Porque debe haber sonado ya en otras radios. Pero... Algunos temas, casi, sí, claro. Casi, digamos. Bueno, mandemos el exclusivo, total. Por ahí no escucharon las otras radios. Por ahí lo escuchás por primera vez. Lo que se viene, el primer CD de hermano Ruido. Mirá. Sí podés tener la primera vez que se puede escuchar un tema en radio es justamente el que sacamos del estudio el sábado. ¿Cuándo fue? Hoy domingo. Hoy es domingo. El viernes. El viernes nos trajimos masterizado y en realidad masterizado una masterización precaria porque hace falta ahora hacer la última, pero está prácticamente terminado y ese tema, o sea, lo sacamos del estudio el viernes, así que ese sí puede sonar por primera vez, que es un ska. Dale, ¿cómo así se llama? Se llama Amor Azul. Amor Azul, ahí el operador al toque lo está buscando. ¿Ya lo tiene el operador? No puede ser. Sí, qué groso. Por favor, una cosa impresionante. Después se agranda. Dale, vamos con hermano Ruido. Entonces sí, exclusivo de Sin Careta. Este más alegre para levantar el ánimo. Cielo atardecido, ella quería tener muchos hijos y un hogar distinto en el cielo. Ella quería tener muchos hijos y un hogar en el cielo. Thank you. me pasó. Ya nos pasó. En realidad, te digo una cosa, tendríamos que haber ido a la cancha, porque aparte yo quedé agotada de tanto ska acá, saltando como locas, ska con la lengua hicimos, ¿no? Ah, porque claro, le dimos la lengua. Ahí te entendí, boluda, me cuesta mucho y vos la complicás. Bueno, ¿qué va a ser? Por ahí yo estoy hablando complicado también. Che, vamos a ir a una tanda, así los chicos si quieren ir al baño y esas cosas. Y nos vamos a ir con otro tema también de Hermano Ruido. Con todo gusto. Para seguir escuchando. Y cuando volvemos vamos a meternos bien en el CD, que es el primero. ¿Qué nombre tiene? Todavía no está definido. ¿No tiene nombre? No decimos nada, ¿no? ¿Hay opciones ya o se barajan nombres? O bueno, después piensen ustedes si nos quieren contar esas cosas. Y nos van contando todas esas cositas, las discusiones que hubo para ver qué temas entraba y qué temas no, si quedaron temas afuera o no, quién se peleó más con el que edita los audios para que quede como a él le gustaba, quién es el más quisquilloso, qué quilombo hubo en la grabación, porque siempre alguno estalla en algún momento de la grabación, siempre hay un momento de tensión, a mí no me chamuchen que esto es sin careta. Ese momento de tensión quiero que me lo relaten todo. El bajista llorando porque no le querían aceptar su cambio. porque le editaron el solo al guitarrista y se le hicieron más corto. A ver si pasaron todas esas cosas. ¿Ahora o te, después, ahora? Después, bueno. Tenés cosas para contar. Ahora después no me digas nada porque se te notó. Se te notó que hubo quilombito. En realidad no. ¿No? ¿Viste? Yo sí, sabía, sí. Somos amor y paz en las bandas. No, tampoco somos amor y paz. En los ensayos discutimos, pero en la grabación precisamente no. Ya se habían matado en los ensayos. En los ensayos sí, discutimos, pero en buenos términos en general hasta ahora, ¿viste? Pero las discusiones en buenos términos, digamos, sí. Son productivas, porque uno de ahí saca cosas, es la revolución así, sí, y sí, sale sí. La idea. Totalmente, yo creo en lo mismo también. Sin discusión... que no tenga que pasar por la agresividad ni la violencia, pero dialéctica, sin discusión no se... Hablamos, claro, de dialéctica. Claro, sí. No podés construir nada. Sí, yo pienso lo mismo. Nosotros hablamos mucho en los ensayos, porque aparte ensayamos en mi casa. Entonces está el espacio ahí destinado para... Y no hay apuro de que se termina la hora. No, en general no, digamos. Así que sí, hablamos bastante y cada vez... Ya te digo, la banda en sí es bastante nueva porque está conformada desde marzo de este año. Pero está basada justamente, y de a poquito, está basada en una banda como en forma de cooperativa, es decir, nadie es el que manda, digamos, ¿no? Y de a poquito, en estos meses, de mucho laburo, porque aparte ensayamos 3 veces por semana, ¿viste? Tocamos, ya te digo, hicimos 30 shows, grabamos ahora y todo. De a poquito la banda va cobrando cada vez un perfil más pluralista, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con las opiniones de todos y nos manejamos de esa manera. Y he jugado tomar la decisión de hacer las ideas participativas, porque a veces siempre es más fácil que uno mande a todo y bueno, se hace esto y se hace, que decir, bueno, asamblea a ver qué tema entra, asamblea a ver cómo se llama el tema y que todo sea cooperativo, también genera, es el camino más difícil. Para mí el mejor, pero digamos que no es el cómodo, ¿no? Sí. Es el que hay que laburar, discutir, debatir y consensuar. Aceptar, y también aceptar, sí. Sí es. ¿Qué escuchamos? ¿Qué nos recomiendan ahora para irnos a la tanda? A ver vos, Juan, ¿qué crees? ¿Qué tema? Uy, lo mató, Juan. Le pregunten. Pueden escuchar. Ah, vos querías un rock and roll. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Claro. No, pero para escuchar de ahí, ¿no? De lo grabado. Vamos a hacer. Yo, en este disco van incluidos tres temas de la época de Callejeros que son letra y música mía. Entonces yo, ellos dejaron de hacerlo y yo los volví a grabar, digamos. Ellos siguen haciendo los que son letra de Pato y música mía, como Armar de Nuevo, no volvieron más esos temas. Armar de Nuevo para mí es uno de los mejores temas de Callejeros. ¿Cómo me gusta ese tema, loco? De verdad. ¿Cómo improvisar? Gracias, gracias por ese tema, loco. Porque aparte es esperanzador, ¿viste? Dale, armemos de vuelta, ¿entendés? No, es muy lindo ese tema. Es uno de los que más me gusta. Igual es muy difícil elegir. No, yo no puedo, es imposible. Para mí es imposible. A Tinto Regalado, es una la nueva versión que hacemos, digamos, ¿no? Ese es un rock and roll. Ese es un rock. Bueno, entonces, ¿cuál escuchamos? A Tinto Regalado. A Tinto Regalado. Radio 93.5 MHz.

Tengo problemitas con los auriculares y los lentes, porque los auriculares me corren los lentes. Seguimos con Hermano Ruido. ¿Por qué Hermano Ruido? Mirá, porque son dos ideas que me gustan mucho, digamos, las ideas que te transmiten esas palabras, hermano, porque, bueno, está claro, la idea de lo que transmite esa palabra, ¿no? De solidaridad, de unión. Y ruido porque vivimos en un contexto de ruido, más sobre todo los que nos dedicamos a la música. Y yo en particular, porque yo soy docente, yo soy profe de música, ¿viste? Laburo en escuelas. Y me rompen la cabeza los nenes, ¿viste? Los chicos y en secundario también, te rompen la cabeza, es un quilombo. O sea, es un laburo privilegiado, hermoso, pero en un contexto de ruido impresionante. Entonces esto del ruido está muy metido en mi vida, por mi laburo de docente y por mi laburo de músico. Y bueno, entonces después de varios descartes me gustó Hermano Ruido. Y bueno, eso, en realidad a Juan también le gustó, pero a los demás no, porque todavía no estaba ni el nombre ya estaba. Se tuvieron que... Claro. Ya está, se llama así, claro. No, igual escuchando el tema que lleva su nombre, uno también, digo, y también te invita a pensar, ¿no? Que el ruido ya es un hermano nuestro, ¿no? Esto de vivir con el ruido así todo el tiempo y tapar otras cosas, ¿viste? Uno a veces hasta se llena de actividades, todo para no pensar, y bueno, es... El ruido es un aliado por momentos también. Incluso a veces el ruido interno. Claro. ¿No? Que por ahí... Bueno, bien ahí, está bueno el nombre. Lo está, pues viste como que la mina... Me gusta, ¿quién me gusta, pibes, sigan así. Bueno, a ver si entendés. Che, mira, a mí me tengo productora ahora. ¿Por qué el nombre del disco? Ya lo dijimos, porque le pregunté el nombre de la banda... Ah, no sabemos el nombre del disco. Yo pensé que se iba a llamar Hermano Ruido. Ya lo... En mi mente, ¿está como opción que se llame Hermano Ruido el disco? Sí. Porque a mí se me vino eso, ¿eh? Está como opción. Está como opción. Pero no hay consenso. Bueno, ¿y qué? ¿Hay otras opciones que se puedan decir o no? Si no la quieren decir, nosotros respetamos. No voy a decir las palabras que tengo pensadas, pero sí hay una idea mía que tiene que ver con esto de que vivimos con tanta selfie y toda esta cosa de mostrar permanentemente una imagen boluda de sí mismo. En general, digo, todos sí, sin desmerecer las redes sociales. No, si yo lo uso, yo lo uso. Nosotros nos comunicamos por Facebook, lo uso bastante, digo. Pero hay una exageración, me parece, muchas veces, de mostrar algo que, no sé, para reforzar el ego, supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces yo tenía una idea de un nombre que tuviera que ver con eso. Pero las palabras no las vamos a decir todavía, que pueden ser. Ah, porque se mató, tuvo una idea. Para no quemarla. Tuvo una idea, ¿viste? Cuando tenés una idea que vos decís, uy, ayer estábamos con una compañera que... se está haciendo la Escuela Popular de Género en la Universidad Nacional de Avellaneda los sábados a las 14 horas en Belgrano y Colón, y ahí estoy filmada, estoy acompañando, gracias a las compañeras que me sumaron al equipo para poder colaborar con toda la escuela y todo, y estamos laburando, más de 150 personas están viniendo, estamos muy contentas, y también hubo una idea brillante para un nombre de una cosa y es así, viste, tuviste la idea, una cosa maravillosa. Bueno, vamos a esperar el nombre de sí, después no me vengas con papel picado de nombre, porque, viste, ya que me creaste una expectativa, así no. Que estoy esperando. No. Hermano Ruido. Uno, es volumen uno. Volumen uno, sí, como el de Blue Motel, ¿te acordás? Claro. Temas que quedaron afuera, ¿quedaron temas afuera? Mirá, si te digo que sí, te miento, ¿por qué? Porque ya te digo, como esta formación de la banda es muy nueva, en realidad yo ya es lo que alcanzamos a ensayar. Yo sí hubo un digamos, elegí previamente los temas que les iba a pasar a mis compañeros. Claro. Pero no, es lo que se ensayó y listo. Igual está, yo creo que estamos todos contentos con el repertorio. ¿Son 10 temas? Son 10 temas, es muy difícil hacer más cerca. Muchos más desde marzo hasta ahora. Imagínate que... Sí, aparte, viste que ahora, o sea, también las bandas están optando por hacer CDs de 4 o 5 temas, sí. Y por ahí sacarlos más seguido, claro. Y no cada 2 años, de 13 y 12, claro. Que me parece que está bueno también, porque tener algo para presentar todos los años está bueno, y va sacando de a 4 o 5 temas. Y sale, nosotros tenemos. Vamos y a sale 10. Menos plata. Vamos a hacer 10 ahora. 10 el año que viene. 10 el año que viene. 10, bien, 10 por año, prometen los chicos. Hay, ojo, hay, sería la idea. Hay muchos. Hay muchos temas para editar. Sí, sí. Sí, sí, eso sí, eso sí. No armados, pero material hay mucho. Hay mucho material, sí. Lo que pasa es que hay que tener, disponer del tiempo para ensayarlos y después la plata también para grabar. Sí, sí, y aparte es un tiempo grabar. ¿Y tú cómo grabaron? ¿Separados, todos juntos? Mira, hay tres temas que los grabamos por separado. Y después el resto de los otros 7 temas lo grabamos todos juntos, ¿viste? Tipo como encuentro en el estudio. Bien. Pero la voz, sí, la voz de todos los temas la grabé por separado, y algunas violas, algunos arreglitos lo grabamos por separado. Pero en general, bata, bajo, viola base y algunos arreglos de la otra viola lo grabamos todos juntos, ¿viste? Con un estudio que es muy, muy bueno, que está muy copado, que es ahí en Matadero, es el Matadero Records. Es un estudio que hace 20 y pico de años que está, ¿viste? Bien, ¿y qué les gustó más? ¿Los que grabaron separado o grabar todos juntos? La calidez que lográs grabando todos juntos no la lográs de ninguna otra forma, obviamente. Puede haber una variación en el sonido, pero grabando todos juntos se transmite verdaderamente la esencia del tema. No hay duda de eso, ¿viste? No. Y aparte, ¿cómo lo disfrutás también? Se vive de otra manera, sí, que estar totalmente solo, ¿no? Con un auricular. Y lo vamos a ver porque filmamos un video de eso. Creo que, o sea, grabando todos juntos le damos más laburo al... Al que edita, al técnico. Sí. Mucho más laburo le das. Porque se mete un poco de todo. Creo que el resultado final, si bien los dos son buenos, son similares los resultados finales. Sí. El problema es lo que es la producción, la edición. Eso es mucho más quilombo. Es un poco más sencillo. Pero para que suene bien, si grabás todo junto, digamos, el estudio tiene que tener las condiciones también. Por supuesto. Este estudio que te digo es un estudio que tiene una sala impresionante. Adrián conoce mucho, es un tipo que tiene mucho conocimiento porque hace ahí grabaron Viejas Locas, La Rengo, un montón de bandas grabaron ahí y siguen grabando. Por eso digo, Adrián tiene mucho conocimiento sobre el tema. Entonces, y además es re importante eso, claro, el tipo que sabe después mucho editar y todo eso, y a que aparte te puede colaborar mientras estás grabando también. Sí, es como técnico. Es un re laburo. Pero aparte se rompen tiene el los materiales. Coco, sí. Cada vez es importante lo que dice él. El tema de los micrófonos. La tecnología. No podés grabar no, así como se dice en vivo. Todo junto, ¿no? No podés poner un micrófono ahí en el medio y bueno, tocamos. No sale sí, nada. Sí. Onda el sin careta fe, ¿no? Pero algo salió, es lo que hay, chicos. Bueno, ya vamos a tener más plata. Ya nos contratarán en La Mega o en Vorter. Vos decís, ni en pedo. ¿Qué feminismo? ¿Qué rock and roll? ¿Qué? Bueno, porque La Mega te pasa rock, pero ya, qué sé yo. Donde las letritas te dicen amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. No tenía nada que ver con rock, pero no importa. Quedé así de cumpleaños de 15, que dice Paula que me sabía todas las letras. Pero para mi defensa voy a decir una cosa. No pues, tenés defensa. Paula me decía, te filmaría, boluda, para subirte a pero, al Facebook, te escracho bailando cumbia. Tendría que haber filmado eso y habérmelo pasado, aunque sea a mí. A mi defensa voy a decir... Las que yo me sabía la letra eran temas de Gilda, el potro Rodrigo. Bueno, Rodrigo lo banco. Y ponele la ventanita. Que no me acuerdo de quién es la ventanita. ¿Todavía la ventanita del amor se me cerró. El Rafa, ¿no? Sombra, ¿no? Rafa. Desde que me dejaste, la ventanita que extrañaste, corazón. Tengo el alma en pedazos. Y así es como se va todo. Pero ¿por qué futbolera esa cumbia? Esas te dan ganas, ¿viste? Yo bailaba así. Y aparte, para mi defensa, voy a decir que bailaba la cumbia tipo rock and roll, pero moviendo mal las caderas. Pero hacía el mismo pasito del rock, mente. No sé si se entiende. Sí, claro. Bueno, un desastre. Eso es no saber bailar cumbia. Sí, porque te sale el otro, ¿viste? Es como que lo tenés en modo automático. Claro. El otro. Entonces, no ya sabes sale... qué hacer. Si logré reproducir esta imagen visual en sus mentes, les pido mil disculpas. Bueno, vamos a tocar, dale, es verdad. Me trajiste a la realidad. No. Hermano Ruido. ¿Hacemos otro tema? ¿Sí? Por favor. Bueno, ¿tiene ganas? Sí. Sí, claro, sí. Vamos a hacer otro que se llama Somos. Bastante Somos. Representativo de la banda, sí. Una vez me hicieron... hicieron un tema a mí que se llamaba Somos también. Pero no es este tema, pero llamaba igual. Encandila, fue primicia en el siglo de las luces. Muchos quisieron vender cruces, dueños de la más triste melancolía. Por el despojo que produjo su caída, nadie nunca se atrevió a ser elocuente, excepto algún que otro demente, obsesionado con la rima. Opciones que repiten incesantemente las fórmulas vencidas que llevaron al fracaso indiscutido y permanente. Si querés alejarte del abismo, no te copies y decidí por vos mismo. La defensa más importante no es el puño, sino el aguante. Somos aquellos que andan pidiendo en la esquina del bar, en el subte o en la entrada del pueblo y en cualquier madrugada nos encuentran buscando la sentencia del amor. Cualquier madrugada nos encuentran buscando la sentencia del amor. Perfecto. Somos aquellos que andan pidiendo en la esquina del bar, en el subte o en la entrada del pueblo. Cualquier madrugada nos encuentran buscando la sentencia del amor. Che, lo tengo a Pablo Hernán Alegre acá diciendo que toquen Identidad Verdadera para toda la gente. Que se acaba de enterar que está Hermano Ruido en Sin Careta. Pablo, le mandamos un beso grande. Gracias por estar ahí escuchando. Y bueno, pide tema, todo, Pablo. O sea, ya está, quiere Identidad Verdadera. Bueno, ¿qué nos quedó? Quilombos en la grabación. Me hicieron un apunte de memoria de lo, porque yo, viste, hablo y después me olvido lo que digo. No sé si ya se habrán dado cuenta de eso. Creo que queda más que claro. Y tengo ahí, el sonidista me hace la vez de productor y entonces me va haciendo apuntes. Quilombos en la grabación. Es el ítem. Subtítulo. La no verdad muchos. que no. Bueno, alguno tiene que haber, inventámelo, si no. A ver, ¿qué quilombo tranqui, puede haber? No hubo quilombo, no, nada. Todavía no. No, en general no, viste. Más quilombo, lo que se llama quilombo, no. Más allá que discusiones sobre, bueno, a ver, no sé, yo qué sé, sobre la mezcla, por ejemplo, algún tema. Pero no un quilombo así grosso ni nada. En general los quilombos los tenemos cuando vamos a tocar, que vamos varios autos y siempre alguno se pierde, esas cosas no pasan, ¿no? Agarra para otro lado, por la autopista, nos vamos a la mierda, siempre nos retrasamos por eso. Eso sí. ¿GPS? No, sí. Hay que conseguir un GPS con hermano ruido. Claro. Pero no, todavía la verdad que en la grabación en sí no. No. Nos divertimos incluso bastante porque también filmamos un video, viste, que después lo vamos a editar, de un tema que se llama Me Dicen. Llevamos un videoclip. Así que, y bueno, firmaron, o sea, la grabación. Claro, de... claro. Mientras filmamos todas las tomas, entonces después, con la toma que quede, digamos, bueno, la persona que filmó va a poder hacerlo bien, viste, que sea bastante real, obviamente con el audio mezclado y todo, y con algunas imágenes. Sí, una buena edición. Claro, bien. Y está bueno porque aparte queda de recuerdo para ese momento que es importante, ¿no? Grabar, ya te queda registrado eso, y está bueno. Pero vos sabés que yo creo también que la pasamos bastante bien justamente porque grabamos todos juntos, la mayoría de los temas, ¿viste? Entonces se genera otro clima, sí, es totalmente diferente. Y aparte, o sea, genera una unión eso. Se queda porque... como un clima de, como sí, clima de ensayo, ¿viste? Sí, ah, como un clima más. De sala de ensayo. Sala de ensayo, pero sí, grabando. Y aparte la emoción de estar en un buen estudio también, que está bueno eso, ¿viste? Sí. Cuando tenés... Sí, es como entrar a otro lugar. Es que meterte en otro, sí, en otra dimensión, ¿no? Sí, donde sí, donde todo suena lindo, todo, todo reluce, está bueno. Cuando uno tiene la herramienta, sí, buena, digamos, porque... Sí, la verdad que sí. Y es bueno. Sí, laburar, y ya te digo, ¿viste? Y aparte laburar así... No solo por las condiciones técnicas del estudio en sí, que está buenísimo, y las herramientas que tiene a nivel de micrófonos, de placas, ¿no? De compresores, de todo, que eso está muy bueno, totalmente profesional el estudio. Las dimensiones de la sala, además, es muy grande, eso hace que vos te sientas cómodo también y está muy bien acustizado. Digo, además, recalco el conocimiento y la forma de laburar de Adrián, que es el técnico y el dueño del estudio, ¿viste? Que eso también te simplifica. Sí, eso es fundamental. Sí. Es un mago. Escuchame, uno queda enamorado de esos tipos, porque cuando los ves laburar y estás ahí atrás mirando lo que hacen... Y lo que escuchan todo, vos decís así. Yo me tocó ir a ver cómo grababan también un par de temas y el laburo que hacían atrás de todo eso el técnico y... No lo puedes creer, viste, no lo puedes creer. Dios mío. Hay un video en YouTube que es un video en joda, viste, pero que es el creo que está titulado El duro trabajo del técnico de grabación o de sonido, algo así. Y entonces aparece, ¿vos lo viste? No. Están dos técnicos en la mesa, en la consola, y después de la pecera, digamos, está una chica grabando, ¿viste? La cámara está del lado de donde están los ingenieros de sonido, sí, y se escucha, la mina está cantando y está grabando y se escucha todo bárbaro, hermoso se escucha, y de repente la cámara se va pasando para el otro lado y del otro lado la mina es un desastre lo que está cantando, ¿viste? Es increíble, la hacen magia posta. Lo que pasa es que después te tenés que subir al escenario también, no, si te claro, hace claro, mucha historia, ¿viste? No va. Yo, que una banda que me sorprendió la diferencia, pero mal, o sea, decir, no te lo puedo, que sos un hijo de puta. O sea, te fuiste al carajo, porque no puede ser tan, ¿me entendés? No era la misma banda. O sea, traeme el técnico. ¿Quién? El Cuarteto de Nos. No. Sí, la escucharon en vivo, el Cuarteto bomba. De Nos. No. A mí me pasa mucho que hay bandas que me gustan más en vivo que... Perdonen si era una banda conocida, pero si escucharon un vivo, ahora los que después que termine Sin Careta busquen en YouTube un vivo del Cuarteto de Nos y... Sí, muy cuadrado, muy perfecto. Sí. Hay bandas también que, o sea, a mí particularmente me gusta más en vivo que... Claro, que suenan mejor en vivo que en el CD. Por ahí porque está muy cuadrado, muy, viste, todo perfecto y eso no sé si está tan bueno. Sí, que sea todo perfecto. No, por eso, ¿no? Es antinatural. Digamos, es muy antinatural eso, porque la música no es así. No es así. Si vos esto es como si en las fotos, el Photoshop de la foto, ah. ¿Entendés? Que la sí. Susana Jiménez, claro. Ponele, que no es, ¿entendés? No, no. Es una Barbie. Bueno, escuchá, vamos. ¿Qué me dice? Reparo Natural, dice Reparo, pegado a la radio, saludos hermano Ruido, seguro que están todos caretas. Mirá cómo sabe Reparo Natural. ¿Por qué sabe tanto que estamos todos caretas? Se debe notar que estamos caretas. No hay una birra acá, nada, Reparo Natural, ¿eh? O ustedes tienen fama de no llevar birra a ningún lado. Ustedes son muy sanos, chicos. No. La gente de Reparo Natural conoce y dio por hecho que estábamos todos caretas. Mira, en varias canciones yo hablo del vino, por ejemplo. No. Lo que pasa, lo que sí es cierto... En varias canciones hablo del vino. No, pero lo que sí es cierto que... Digamos, aparte yo tengo 39 años. Y no me sirve a mí, por ejemplo, en los ensayos ponerme en pedo. No, ¿entendés? Porque no, me por siento favor. Un boludo muy qué? Importante si hago eso. Entonces, claro, no. Ahora que me que obviamente que bueno, en otros el show momentos también tomo. No puedes subir quebrado a un show. No da. No da subir del orto. ¿Para qué ensayo y me gasto ensayando si después voy aparte, y la cago, no? No, y aparte, loco, piensen que nosotras viajamos para verlo, nos movilizamos ahí para que sube recuadrado arriba del escenario. No, media pin. Todo el que viene a escucharte se merece que estés. Pila, 100%. un poco. Sí. No, la dobladez no va. Cuando no hayas allá, las letras, y vos, ¿para qué está cantando este tipo? ¡Hey! ¡Necesitas alcohol! Escuchá, lo que no dice Manucci de Pachuli. Ah, gracias, Pachuli. ¡Necesitas alcohol! Tenemos pisador de Pachuli, buenísimo. Che, sábado 10 de octubre, 22 horas, en la Fondita Bar, Colón 494, esquina Beruti Avellaneda. Hermano Ruido tiene que ir a tocar a la Fondita, ¿eh? Es donde se junta la Unión de Músicos de Avellaneda. Ahí enfrente de la Universidad de Avellaneda, en Colón y Beruti. El 10 de octubre va a estar tocando La Chupandinga. Así que todos invitados a ver a La Chupandinga el 10 de octubre en La Fondita. Y Hermano Ruido, las fechas, decímela de vuelta porque no están para... La única que tendría que anotar y publicar, pero es mucho. Ya te digo que estuvimos tocando un montón. Ahora paramos, terminamos el disco y la que viene es el 17 de octubre. 17 de octubre. 17 de octubre en Capital, en Rincón al 1300. Espacio Cultural Rincón, está buenísimo el lugar. ¿Hay que pagar entrada? Sí, hay que pagar entrada. ¿Cuánto está? 50 mangos me parece que va a estar, sí. En puerta. En puerta, sí. Y después ya te digo, después nos vamos a abocar directamente a armar bien la publicidad y todo de la fecha de la presentación del disco, que va a ser para diciembre, ponele, pero no está confirmado el lugar, así que por ahora solo el 17 de octubre. Bien, 17 de octubre y seguramente terminan el año entonces con una fiesta, presentación. Ya, esa es la idea, sí. Del CD y por ahí hasta del video. Ah, podría ser, sí, puede ser. Sí, lanzamos todo, lanzamos video. Sí. Se metía en la organización. Te busco el lugar, al toque, dijo. Bueno, gracias a la gente de Reparo Natural que está escuchando. Las bandas vienen, hacen acústico y después nos escuchan algunas. La gente de La Chupandinga también está a la escucha ahí opinando, contando todo. Pablo Hernán Alegre que pide tema, identidad verdadera. ¿Se la van a hacer identidad verdadera? ¿Vamos a hacer otro? Dale, sí, con todo gusto, claro. Chicos, ¿están cómodos? De primera. Escucha, si se quieren ir, me hacen una seña. Palabra clave. Vamos a buscar una seña, claro. Que no sea sandía, porque esa ya no, está para otra cosa. Una seña, porque es radio. El ancho de basto. Quiero vale cuatro. Bueno, la pensamos. Bueno, cantame Retruco y te dejo libre. Dale. Ahí va. Esto, cuando salgan con amigas, chicas, está bueno poner palabras claves, ¿viste? Una palabra clave para cuando no me cabe este loco, saquémoslo. Claro, encima. El borracho este me tiene la bola llena. Claro. Entonces ahí decís, no sé, pera. ¿Entendés? Para el pera, borracho, pera. Pera. Listo, ya sabemos, tenemos toda. Que. Bueno, Hermano Ruido en Sin Careta, en acústico, y preparándose para lo que va a ser la presentación del primer CD, que lo vienen laburando bastante. Y ahora vamos a ver por qué se eligieron esos 10 temas, si cuentan una historia del CD. Todo eso después de escuchar un tema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer La Identidad Verdadera, que es otro de los temas también que yo hacía con la banda que antes estábamos hablando. Que curiosamente con esa banda nunca lo llegamos a grabar, aunque hay una versión en vivo que alguien grabó, no sé, en el año, ponele, no creo, 2000. Y bueno, por eso ahora hacemos esta versión, que aparte es muy actual, porque La Identidad Verdadera es la historia de un nieto restituido, ¿viste? Así que seguimos, por suerte, encontrándolos. Claro, claro, por suerte sigue siendo muy actual. Bueno, ¿vamos? Vamos. Llamaron sus padres, le dijeron que todo era mentira y no era él la persona que siempre había creído ser. Le explicaron las terribles causas del 76, esa gran matanza cruel, cruel, y a esas causas hoy ni ellos se las creen. Página que tus viejos no te desearon, y un gran malestar por los culpables que no purgaron, no. Sí, vale. Al principio no creíste nada que ibas a creer, tan acostumbrado a tu papá coronel y conviviendo, como ibas a creer. Hasta que una señora con varios años se te presentó, dijo que era tu abuela y que te buscó desde que su hijo desapareció. De página que tus viejos no te desearon. Bravo. Déjenla aplaudir. Bueno, porque se firma, se aparece, es un quilombo, ¿viste? Porque es una más blandita. Claro. Bueno, aprovechamos entonces, si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu origen, hay un listado de nietos que todavía se están buscando y de casos no resueltos hasta la fecha. Podés encontrarlo todo en abuelas.org.ar. En la web, y ahí tenés toda la información de dónde llamar. Acércate a abuelas, ¿eh? O a madres de Plaza de Mayo. Bueno, ya que estamos, ¿no? Porque, bueno, es necesario. Todavía faltan muchos más por encontrar, pero viste que están apareciendo muchos. Así que entre todas y todos los vamos encontrando. Chicos, bueno, estos 10 temas que eligieron para grabar, tienen un porqué, porque bueno, anteriormente dijeron hay más, eligieron estos 10 para este CD. Lo que pasa, claro, en realidad los otros hay muchos que ellos ni siquiera conocen, digamos, porque la banda es renueva. Claro, porque cada uno aparte tiene su camino recorrido y deben traer cada cual sus propios temitas también, ¿no? Sí, hay un par de temas, sí, hay. Pero lo que pasa... Claro, como si fuera re fácil escribir un tema, ¿no? Todos escribían, claro. En general, están estos 10 temas porque los elegí yo. ¿Por qué? Pero no por una cuestión de individualismo, sino porque sí, lo la banda renueva. Claro. Entonces son los temas que yo le presenté y listo, los ensayamos y los tocamos en vivo y los grabamos. Ahora, por eso te decía que va a haber esta cuestión de elegir entre todos para el próximo disco. Ahí sí vamos a tener. Bueno, que está pensar. Bien, pero igual estos 10 temas, ¿los elegiste vos por qué? ¿Tienen un tuvo un porqué o qué criterio? Siempre hay un porqué. O sea, ¿qué criterio utilizaste? ¿Qué criterio? Bueno, primero que tuvieran que ver mucho con el rock. Eso sí, porque esta banda suena bastante a eso, ¿viste? Canciones de rock, fundamentalmente. En realidad no somos una banda de rock and roll en sí. Por ahí escuchamos antes a Tinto Regalado, que es un rock and roll, pero en general somos de canciones de rock, ¿no? O sea, con este formato, ¿viste? De como esto es una canción, ¿viste? Que tiene una melodía clara. Sí, con más melodía. Claro, pero de rock. Sí, acá sí, estamos sí. Acústicos, pero es una banda de rock. Y bueno, eso, y que a mí me que representaran bastante mi actualidad, digamos, ¿no? Por ese lado los elegí. Uno muchas veces está contento con lo que va teniendo y vas haciendo canciones nuevas y ya las querés grabar, es como que te sentís muy representado, pero hay que poner un poquito de freno y decir, no, pará, esto le falta, vamos a grabar lo anterior que ya está bien. Bueno, yo lo elegí en ese sentido. Ahora, por eso digo, para el próximo disco, que espero que el próximo año empecemos a grabarlo, va a haber ya te digo, va a ser mucho más plural la elección, porque lo vamos a elegir entre todos. Ya están todos. Seguramente va a haber temas ya de otros componentes de la banda también, seguro, ¿viste? De Santi, porque a Santi le gusta hacer temas también, así que por ahí Eduardo, bueno, está todo bien, ¿viste? Eso es buenísimo. Todos pueden ir trayendo sí, y... mejor, la verdad que sí. Y sí, porque eso, cuando hablamos de pluralidad hablamos de eso, ¿no? De que no se escuche una sola voz, está bueno. Igual hay otros compañeros que se expresan a través de los instrumentos también, y creando su melodía. Eso es cierto, sí, es así. Así que, bueno, no, eso, este disco está elegido por que más que nada que los temas tuvieran que ver con la actualidad, de la banda, ponele, ¿viste? Por ese lado. No tienen nada, son todos temas nuevos, digamos, claro. Nuevos, es decir, excepto estos tres temas, La Identidad, La Buena Vida y A Tinto Regalado, todo lo demás son nuevos. Sí, claro. Es decir, 2014 y 2015. Los escribiste en esos años también, claro. No es que los tenías ahí desde los 18, no. ¿Viste no, que también pasa eso? No, esto no. Che, Pablo, claro, viste que hay cantantes que tienen sus temas guardados de la adolescencia y por ahí lo pudiste grabar, no sé, a los... 30 y pico, lo que escribiste, claro. A los 18. Sí. Che, Pablo dice, gran tema, excelente banda. Así que gracias, está sonando lindo. Gracias, gracias. Porque a la gente le viene gustando. Qué bueno. Bueno, yo sé que ustedes, no sé si se tienen que ir, pero ya van a ser las 9 y me estoy abusando. Sí, al final empezamos temprano. Pero no sé, ¿cuántos temas hicieron, chicos? Tres nada más, estuvimos hablando mucho. Tienen que tocar, tóquense todo lo que se quieran tocar. Bueno, no sé, ¿qué no quieren hacer? ¿Cuántos prepararon? Sí, claro, ¿cuántos? Por supuesto, lo que quieras. ¿Qué quieren? Lo que quieras, ¿O quieren que escuchemos? ¿Qué quieren? Hacemos otro, dale. Bueno. Y después yo sé que querés que escuchemos también. Vamos. Pero igual el CD que queda acá lo vamos a seguir escuchando en los próximos Sin Careta también. Tenés que poner a uno o dos compañeros que todos los domingos digan, che, ponete un tema de Hermano Ruido y nosotros lo ponemos. Vamos a hacer, me dicen. Vamos a hacer. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué le dicen? Me dicen, a otro de los temas nuevos también. No quería. Dale. Hermano Ruido en Sin Careta, me dicen. Nunca guardo el secreto de haber metido la pata tan mal. No tiene sentido que lo haga. Total, vos ya no me recordás. No me olvido del vino y en las noches perdidas al azar. Me dicen que vaya olvidando, pero me hace muy bien recordar. Me dicen que vaya contento por la vida y sé que tienen razón. Y el que así no lo entiende, no sabe lo que se pierde. Me dicen que guarde el calor y el resplandor. Por aquellos que no lo saben ejercitar, se sienten los dueños del mundo y no pueden el cariño alquilar. Tienen un diccionario con palabras que no saben implementar, no piden permiso ni perdón. Gracias, no lo pueden pronunciar. Me dicen que vaya contento por la vida y sé que tienen razón. Y el que así no lo entiende, no sabe lo que se pierde. Me dicen que guarde el calor y el resplandor de los peregrinos. De los peregrinos, de los peregrinos, de los peregrinos, de los peregrinos. Bueno, seguimos. Sí, viste, es como... Es muy lindo Hermano Ruido, así que nada, nos vamos a quedar con toda su música para seguir escuchando. Bueno, no sé, yo si se quieren quedar, se quedan, si se quieren ir, se van, ¿eh? Ustedes, no me quiero abusar, porque en un toque me siento una abusadora. No me gusta tener el control, chicos, y es como que siento que... por ahí se quedan por vergüenza, si no les digo nada. ¿Le canto truco? A ver si contestan retruco. Escucha. Nos gusta a los dos. ¿Qué cosa nos gusta? Decilo, ahora animate. Dale, nos gusta a los dos. Nos gusta a todos y a todas. Vamos con Armar de Nuevo, Hermano Ruido. En Sin Careta, en acústico, exclusivo. Lo que está sucediendo acá no va a suceder nunca más en ningún lugar. Oh, en tiempo de descuento y en este cuento no te encuentro. Y es que te extraño porque hace daño tenerte cerca y no poder tocarte. Sigue pasando el tiempo y no me empeño en ser el dueño de tus besos. Porque ni mil botellas al sol brillan tanto como tus ojos al hacerlo bien. Vamos a armar de nuevo. Vamos a armar de nuevo. Sin careta. Sinceridad, fumar sinceridad. Llegar a estar así, no volver jamás y no volver. ¡Hey! Vamos a armar de nuevo. Enjaulado. No sé cómo extraño estar de aquel lado del vidrio operándome en estos momentos, porque ahí podía bailar, cantar todo, no pasaba nada. Acá tengo que estar calladita. No, te puedo explicar. Me está por agarrar un paro cardíaco. O sea, necesitaba expresarme y no podía, boluda. Lo peor que me puede pasar, el colmo mío, ¿entendés? Que no poder hablar, querer hablar y no poder, ¿viste? Soy verborrágica, no sé si se habrán dado cuenta. Che, qué lindo esto. Ah, ya playaba cualquiera la loca. Bueno, gracias chicos. No, gracias. Se tienen que ir, si no hacemos otro, como quieran. Yo les voy a insistir. Vamos a hacer hasta otro, que yo me diga loca, me voy. No, quiera, bueno, como no, quiera que vos, como se quieran tiene ustedes. Que ir a Matadero, ya está, ¿no? Son ya casi las 9. Perdóname, porque yo traté de que ustedes no se dieran cuenta que la hora pasaba. Pero pasa, pasa. Traté de entretenerlos lo más posible. Pero bueno, todo concluye al fin. Che, repitamos la fecha entonces que se viene. Ya la van a ver publicada en Facebook. Dejamos en el muro de Sin Careta el Facebook de Hermano Ruido. Yo los vi en vivo a los chicos en Bemba. Ahí los conocí. Los conocía por internet porque la mueven. Están bastante activos en el Facebook y las redes sociales, que me parece re bueno para una banda. Y los vi en Bemba. La fecha que tocaba Pachuli también. Sí, Circo Paranoico, La Guapa. A Circo Paranoico no llegamos. Muy tarde. Quebramos antes. Pero bueno, los vimos a ustedes, lo disfrutamos mucho. La verdad suena muy bien en vivo y se ven lindos. Además, arriba del escenario suena lindo, bien armado todo. Bueno. Y recomendable la gente. Así que se viene ahora en octubre. 17 de octubre, en Rincón al 1300, Rincón 1335. Ahí está, y en el Facebook de Sin Careta tienen la página de los chicos para también darle me gusta, Hermano Ruido. Ahora lo vamos igual a repostear, pero lo encontrás así, como Hermano Ruido. y se viene a fin de año, diciembre, entonces la presentación del CD y del videoclip oficial. Ya se los encajé ahí también. Bueno, no vamos, bueno, no nos vamos, pero los dejo irse si se quieren ir. Si no se quieren ir, se pueden quedar. Pero si se quieren ir, se pueden ir. Si se tienen que ir, porque si no queda feo. Esto es... estoy actuando como una psicópata, digamos, claramente, ¿no? Viste que el psicópata te dice, bueno, si te querés ir, andate, pero te clava la culpa, ¿viste? Bueno, no, los liberamos a los chicos, che. Bueno, nosotros, muchísimas gracias, la verdad, que por la invitación. No, se sintieron cómodos, sí, fue raro, primera, ¿no? No, porque es raro, no, muy bien, muy bien, muy bien, muy buena onda. Así que bueno, sí, eso, buenísimo, esperamos que se repita en otro cuando momento. cuando quieran bueno, volver. Bueno, dale, ahora ya se, esta temporada se termina, ya estamos en septiembre, sí. no, en septiembre, amigo. Pero ya tenemos cubierto todo hasta noviembre. Las bandas que quieran venir a hacer acústico, hay algún que otro domingo de noviembre y diciembre. O sea, mirá, estamos cerrando agenda de noviembre y diciembre, terrible, pasó el año volando. Gracias a todas las bandas que vienen, tuvieron todos los domingos tuvimos una banda prácticamente, salvo una o dos que nos cagaron. Cuatro nos cagaron, vos llevás la cuenta. Fueron cuatro. Y creo que las cuatro seguidas. Cuatro sí, porque fue una racha de... Ya la cuarta, pobre, por ahí estaba enfermo de verdad y no le creíamos nada. Bajen del cielo, bandas del orto, son todos, ¿no? Ya se estaban... Bueno... Uno es así. Y vos sabés que hoy tuvimos un problema, que casi no venimos nosotros. Y te íbamos a putear acá al aire. Viste, sabelo, yo te mandé un mensaje, sabelo. Viste, que tuve un problema con el auto cuando veníamos. Bueno, mal, que viste, para el te sale un cartelito que dice pare. Y tenés que parar o parar. Porque se cagaste el motor, si no, viste. Sí, sí. Y lo dejé enfriar un rato en el peaje, ahí en la autopista. Y después, bueno, encendí, ya no apareció hasta acá, 5 cuadras, ¿viste? Pero bueno, un problema. Por ahí. Llegaste. Sí, sí, gracias. Sí. Gracias por perseverar y en seguir adelante. Bueno, chicos, de verdad espero que se hayan sentido bien. Se valora, se agradece, excelente, que hayan pasado un domingo acá con nosotras y nosotros, que podían estar haciendo un montón de otras cosas mejores y están acá. Así que de verdad, muchas gracias porque... La música para nosotros creo que es... una de las mejores cosas que podemos hacer. Sí, totalmente. Aparte, cuando está bien la propuesta, el programa, digo, que es divertido, sí, y eso, la verdad que no sé si hay tantas cosas mejores para hacer un domingo a la tarde. Vos decís, no, por ahí hay muchas cosas mejores que esta. No, no sé, ¿eh? Esto está muy bueno. Está bueno, ¿no? Sí. Sí. Yo no tengo otra cosa mejor que hacer, pero bueno. Música, por ahí la gente está consigue. Buenísimo, sí. Gracias. Y bueno, queda abierta así la red para ir difundiendo sus fechas, los nuevos material que vayan teniendo. Cuando salga este CD, bueno, lo lanzamos. Sí. También se pueden venir a hacer otro acústico lanzamiento. Buenísimo. Con más integrantes de la banda. Sí, sí, sí. Todo lleno de hermanos ruidos. Nos vamos a una tanda. ¿Qué quieren hacer? ¿Nos vamos con algo del CD? ¿Quieren tocar otro tema en acústico? Bueno. Se los dejo a su libre elección. Bueno, dale, que otro tema del disco puede ser, ¿qué te parece? Déjame ver, ¿qué tenemos ahí en el disco? ¿Qué hay? Claro, no, qué difícil. El cuarto del medio, el cuarto del medio, el cuarto del medio, sí. Dale, ahí está. El cuarto, ¿qué pasará en el cuarto del medio? Allá afuera vi un cartel que decía no a la trata. Bueno, este tema tiene que ver con eso. Bien ahí, bienvenido entonces, gracias. Hermano Ruido, espero que la hayan pasado bien y que nos sigamos viendo. Gracias, Dale. Nos vamos entonces con el cuarto del medio, Hermano Ruido en Sin Careta, y volvemos después de la tanda con más Sin Careta Fest, o la fiesta Sin Careta. Dale. Audios exclusivos de la fiesta. En el cuarto del medio se escondía Mabel, la esperaban ansiosos los clientes una vez al mes. No le gustaba su trabajo, no lo aguantaba más. El que ponía el dinero la podía tocar.

Bueno, seguimos, perdón. Yo estaba esperando que me den aire. Claro. Ah, ya. Me enrosqué toda. La una víbora, la mina se enroscaba. Lidia nos saluda, dice, hasta el domingo que viene, Vani, Flavia y Johnny. Pero todavía nos queda media hora más, estamos todos confundidos. Vos sabés que estaban tocando, digo, más. Che, esto ya está terminando, digo, no, pará. Nos queda media hora. Che, nos abusamos. Nos abusamos. Estuvimos mal. Hablé mucho, yo estoy hablando mucho. A las 7 empezaron. A las 7. No, ¿sí? 7 y media. 7. 7 y media. 7 y media, 8. 7 y cuarto. Bueno, no sé, bueno, si nos abusamos, perdón, hermano Ruido, pero sucedió. Sucedió de esa manera. Che, ¿se fijaron si salió bien, hermano Ruido? Porque viste que a veces la gente se confunde de puerta. No, ya la tienen clara. Ah, bueno, acá me mandan un WhatsApp. Hola, gente, ¿cómo va? Cuando pueda pasen algún tema de Presos de Estilo. Muy bueno el programa. Abrazos. Ariel de Boedo. Igualmente te voy a decir una cosa, Ariel de Boedo. Chan. Me parece que nos miente Ariel de Boedo y solamente manda WhatsApp en el horario que sabe que está el programa. Porque el domingo pasado me mandó un WhatsApp que decía lo mismo. Y yo le puse, hoy no estamos al aire. O sea que no estaba escuchando, ¿entendés? Y mandó el WhatsApp. Así que Presos de Estilo, dale, no sean caretas, loco. Si van a mandar WhatsApp, escuche de la gente ahí de Presos de Estilo. Sí, se entiende. Ariel, digámoslo con nombre de la Ariel. Ariel de Boedo. Ariel de Boedo, sí, media vos. Pila, dale. Te sacamos la ficha. Y si no, llamá. A desmentirnos. Al 5433-3607. Si está escuchando, va a llamar o va a mandar un mensaje, va a decir, che, loca, te estoy escuchando, no bardies. Ahí está. Y ahí nos cierra totalmente. Claro. Bueno, che, media hora de programa nos queda, Lidia, no te vayas. Que estamos todos confundidos, que esto se termina, pero no es así. Lo que pasa es que la banda vino antes y como venían de lejos, dije, bueno, los hacemos pasar antes para que no pierdan tiempo. Al final nos abusamos por ahí. A veces suele pasar. A veces suele pasar. Che, volvemos al Sin Careta Fest o hablamos. A la fiesta Sin Careta. Y digo, hablando de todo un poco y para no ser careta con todo esto, hay que empezar a hacer la columna esta de consejos para los recitales a los rockeros. Consejos para recitales. Tenemos que implementar consejos porque evidentemente, de vestimenta, consejos actitud rock and roll. Comportamiento. Comportamiento de un verdadero rocker. Rockero, digamos, ¿no? Porque la verdad que bueno. Escúchame, la gente lo está necesitando. Lo está necesitando, lo pide a gritos. El manual del rockero. El manual, me gusta. El manual del rockero. Porque hay gente que pierde el celular y se pone a gritar que va a llamar a la policía. Claro, o sea, nos damos cuenta que vos estás escabio. Hay una necesidad del manual del rockero. Sí, lo vamos a hacer. Por nada del mundo llamar a la policía tiene que ser el primer. Claro. No llorar en un recital por un celular. O sea, ya está. Ya está. Bueno. Lo que se fue. Gente, todo vuelve en la vida, qué sé yo. Todos perdemos algo. No, aparte que, bueno, uno ya es grande y sabe cuidar sus cosas, cuidarse uno mismo y demás. En el estado en el que se encuentre, digamos. La gente ¿no? pide a gritos el manual del rockero. Bueno. Empezar a laburar eso, a escribirlo un poco porque estábamos necesitando. Así que, volviendo a lo que fue la fiesta Sin Careta, que la verdad yo la pasé genial. Yo también. Hasta ahora toda la gente que me habló la pasó bien, las bandas igual, así que muchas gracias a todos. Pachuli, digo, para que no se escuche, igual se está escuchando una sola voz, estaría bueno que llame la gente que vino a la fiesta. Sí, y que diga, che, estuvo bueno, no, es una cagada, lo que sea. Bueno, vamos con un tema de Pachuli, según me dicen por acá. La Chupandinga ya habíamos escuchado dos también. Sí, vino tinto, escuchamos. Vino tinto y... 30 días de Pachuli, en vivo, en Sin Careta, la fiesta. Y volvemos y después vamos... Sin Careta set. A escuchar otro de La Balbucera, otro de Pezón, otro de La Grúa, otro de La Chupandinga. ¿Y sí? Pero ahora Pachuli, 30 días en Sin Careta. Sí, anda... ¿Cómo? Bájalo del pendrive. Por ahí se desconectó el pendrive. Tiene que andar. Si andaban, si andaron los otros. Si anduvieron los otros, tiene que andar ese también. Bueno, vamos. Si no, vamos con la balbucera, seguí disparando. Y bueno, por ahí se desconectó el pendrive entonces. Ahora vamos a ver si lo solucionamos. Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va. Era eso, ¿viste? Vamos con Pachuli, 30 días. 30 días. Frío. Me parece que va a hacer frío cuando nos vayamos. No, yo te dije, vos estás re desabrigada para cuando nos vayamos. O sea, ya, abrí la ventana y te vas a dar cuenta de hace tu error. Frío. Bueno, 9 y 17 minutos. Así que vamos a darle espacio a las bandas. No es que no tengamos nada preparado para decir, pero somos generosas con el tiempo. Sí, no, no. Y estoy como muy seria, ¿no? No. Bueno. No, no. Necesitas alcohol. Totalmente, boludo. Qué buen pisador, ¿eh? ¿Tengo una C? Jodeme, ¿dónde salió? ¿Tengo una C? Esa es de la balucera. ¿Es la de Stavo? Che, ¿de quién fue la idea? ¿Tuya? ¿La idea de sacar los pisadores? Salió, surgió. No me acuerdo. Bueno, no importa. Bienvenida la idea. No, está muy bueno, los pisadores. Bienvenidos los pisadores. Así que, bien. La balbucera, segundo tema de la noche, seguí disparando y va con dedicatoria y todo, seguí disparando, ¿eh? Así que al que le hay que hacerse cargo. Dedico el próximo tema a un amigo virtual mío, Darío Menéndez. Seguí disparando. Seguí disparando, la tenés adentro. Un lujo, hermano. Muchos hablan, me critican, me lastiman sin medida. No se animan a cantar una oración. Siempre tiran pura mierda, verlo bien, me molesta. Que me soba, que me anime a hacer lo que me hace bien. Canta Avellaneda. Disparando que yo sigo de pie. Cuánta mugre dando vuelta, cuántos giles que se alimentan, te quieren comer el corazón. Bueno, de que hermano hagamos rock and roll. Muchos hablan, me critican, me lastiman sin medida. No se animan a cantar una oración. Siempre tiran pura mierda, vernos bien les molesta. Que me suba, que me anime a hacer lo que me hace bien. Canten sin careta. Sigan disparando que yo sigo en pie. Sigan disparando que yo sigo en pie. Sigan disparando que yo sigo en pie. Muchas gracias amigos y amigas. ¿Tú nace? Bueno, seguimos. Qué bien la pasamos, ¿eh? Yo la verdad, la pasé muy bien. Sí, laburé sí, como una yegua igual. Dolor, o sea, de patas después. Fue un disfrute diferente, pero sí, bueno, la pasé bien. Vamos con una de Pezón, que se nos va la hora. Así es. Pezón Radioactivo, Un Ángel para tu Soledad. Temón de los Redonditos de Ricota en... Interpretado por la gente de Pezón Radioactivo, tributo a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, en Sin Careta cerramos. Qué lujo, qué festival, qué buenas bandas tocaron, ¿eh? Uh-huh. De verdad, armamos una fecha impresionante, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a Pezón Radioactivo, Un ángel para tu soledad. Gracias, che. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Tu radio, la radio de todos y de todas. La radio del barrio. Che, me mandan un mensaje acá, para que todo tiene que... Ahora es Ariel no me acuerdo dónde. ¿Quién es Ariel? El que nos escribía que estaba escuchando, pero no estaba escuchando. Ah, no, es otro. Saludos para los tres y muy buen programa, Andy. Nos manda saludos. El Andy nos manda saludos. Gracias, Andy. Bueno, gracias. Gracias por estar escuchando, además. Bueno, gente... Ya estaríamos terminando el programa Sony 27. Bueno, no estoy sé acá si dibujando. No tenemos ni idea que habrá este fin de semana que viene para ver y disfrutar, porque las bandas no nos mandan las fechas, se duermen en los laureles. Así que no sé, si tenés una banda y tenés una fecha el fin de semana, mandanos la foto. antes del programa siempre. Y nada, vemos si podemos ir. Lo difundimos, lo contamos acá en la radio. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Espero que les haya gustado el programa, que la hayan pasado lindo. Tenemos mucho más de la fiesta sin careta para escuchar. Uh-huh. Buena música, así que en los sucesivos programas lo vamos a ir haciendo. Bueno, gracias Flavia. De nada, Vanina Montes. Jonathan Robles, que muchas gracias. ¿Algo más para decir? Tengo un hambre terrible. Sí, yo también, me voy a comer. Bueno, la semana que viene nos encontramos con más Sin Careta por FM La Mosca. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la tarde por FM La Mosca 93.5, www.fmradiolamosca.com.ar.